Y así arrancamos alegremente una nueva emisión, una emisión especial. ¿Usted había hecho alguna vez esto de transmitir en la Feria del Libro? No, ejemplo, en la Feria del Libro, o sea, sí, en otros sitios, pero no en la Feria del Libro. Y el efecto es medio extraño, porque es cierto que pasa mucha gente y te mira. Sí. De hecho, por ejemplo, esta gente que está pasando ahora nos mira, ¿qué tal? Claro, ¿cómo están? Totalmente. El ves el chabón con la remera y dice, sí, bueno, no está totalmente perdido. Pero las señoras atrás no están muy seguras de qué es lo que están viendo. Claro, hay un pibe con remera de anatema también, recién. A ver, lo bueno que no se reja, porque si no nos pueden tirar maníes, pero está bueno. Eso. Por ejemplo, pesados vestigios. ¿Ves ahí la renga? Mira, ahí tenés. El pibe sabe lo que está bien, viendo, más totalmente. O menos. Estamos en la misma sintonía. Como debe ser. Pero está bueno porque es como un lugar medio universal. Hay gente que se va cruzando que capaz que, no sé, puede decir que podremos reclutar algún soldado. Sí, bueno, por lo menos algún oyente para el futuro. Esa es la idea. E igual alguno que puede llegar a participar en algo extra. Digamos, extra pensado. Por ahí venís a la Feria del Libro y hasta te ganás algún premio de los otorgados aquí por tiempos violentos. Mira, pero eso te puedes entrar a comer picada con nosotros, con el inmenso lujo. Eso también estaría bueno. Sí, sí, lo podemos. Hay un par que yo estoy mirando con ganas. Claro, total. Y la hora, es la hora y también los precios de la feria. Sí, ¿viste? Sí. Hay quien dice, no, un traguito de agua a 20 mangos. No, acá si la traes, gastátela en libros porque. Claro, terrible. Más de 20, dice Marto, acá sí. No, sí, dice, sí, más, acá, más caro. Bueno. Libros está bien. Sí, libros está bien. Igual recién. Ya encontré un localcito acá a la vuelta que tiene ofertas, una biografía de Bob Dylan, dos libros sobre cultura gótica del rock. Ya encontré como algunas cositas que nos pueden llegar a interesar. Sí. Bueno, maravilla. Mi libro de gótico está descatalogado, ¿eh? Así que si hay alguien aquí que quiere publicarlo de las muchas editoriales, no es la manera, yo sé que no, pero igual. Es la posibilidad. Es un cartel que dice en venta. Claro. No, es que recién fui a preguntar por un libro y hay una disparidad que en otros tiempos no había. Es decir, compré un libro por 89 pesos y a continuación por otro que tenía en la mano derecha y por el cual pregunté el precio, me dijeron 350. Y yo dije, ¿350 qué? Como no entendiendo. Bueno, es lo que pasa. Pero mira que tienen, los dos tienen tinta, tienen papel. Han cambiado los precios. Ay, claro, bueno. Es lo que uno encuentra en un lugar donde hay oferta y demanda. Así habitualmente es. Y hablando de oferta y demanda, hay cosas que no parecen muy importantes al principio, pero con el paso de los tiempos se vuelven legendarias. Y algunas de ellas particularmente valiosas, tanto en valor como en precio. Supongo que no te referís a los candidatos de la PASO de hoy. Para nada. Sí. De hecho, voy a tratar de evitar la política lo más que pueda en el día de hoy. Lo que y sí es difícil hacer... porque están cerrando las mesas. O sea, sí, yo no sé si iba a poder seguirte, pero... No, algo vamos a hacer. Pero, por ejemplo, ¿quién iba a decir que unos chicos de la Bay Area allá en los 80s, a fines de los 80s, iban a publicar un casetito por sus propios medios que se iba a convertir en uno de los estilos metaleros más populares de todos los tiempos? Porque, Metal la pioraz. Claro, porque además no era solamente que habían creado una tendencia, crearon un estilo y uno de los estilos más populares que de ahí engendraron tantas otras bandas. En la otra costa, en la costa este, los escuchó un tal Scott Ian de Anthrax y dijo, bueno, este es el futuro, y armó también su banda. Pero estos chicos en particular lanzaron ese demo y hoy en día parece que en Estados Unidos hay un Record Store Day que es muy famoso, parece ser un día, como acá hay un día de las librerías, allá hay un día de las disquerías. Y en Europa también, claro, funciona mucho. Bueno. Para ese día en particular imprimen discos específicos para vender. Sí, y solamente salen ese día. Y está buenísimo porque de repente salen colaboraciones que no te esperabas, discos de cover que la banda sacan apurado porque tienen que sacar algo para ese totalmente. Día. Y surgen genialidades que decís como, no sabía que este tipo era capaz de hacer esto. Sí, o sea, sí. Muchas cosas para coleccionistas, muchos... Bueno, Robert Plant sacó toda una serie de tomas de su último disco, pero que solamente están en este lanzamiento particular. Es especialmente material para coleccionistas. Es un día que está apuntado al freak de los discos, al tipo que todavía disfruta de comprar discos y es como se le da un estímulo, como mirá, vos todo el año te estás gastando en discos, que es una cosa que ya la gente no compra, mira, te premiamos con esto. Bueno, de hecho, el No Life Till Leather... Que igual tenés que pagarlo, pero sí, te premiamos. Sí, obvio, pero es un premio igualmente. Sí. El No Life Till Leather parece que fue el segundo disco más vendido en Estados Unidos dentro de este Record Store Day. No encontré acá cuál fue el primero, lamentablemente. Pero no importa, lo importante es que este fue el segundo. Y si vos te pones a pensar, tiene todo el sentido, porque para muchos es como una etapa totalmente olvidada, la época en que Dave Mustaine estaba al frente de Metallica. Sí, claro. ¿Eh? Y que tenían un bajista que era Ron McGovney, que para muchos es un detalle perdido, pasado o ignorado. No, pobre, para el fan. La primera víctima de bullying en el metal. Y, más o menos, sí. No para el fan, pero sí para el que habitualmente escucha. Y entonces vos lees la lista de temas, y la lista de temas son prácticamente todos los de el primer disco, con excepción de The Mechanics, que en realidad también es del primer disco porque se convirtió en The Four Horsemen, sí, para dejar afuera a Mustaine. Y ahí atendés a todas las críticas que Mustaine hace cuando dice: me usaron los riffs, no me pusieron en ningún lado, claro, no me pusieron en los créditos, usaron todos los temas que compuse yo. Totalmente. Sí. Bueno, el puterío más viejo del metal. Tal cual. Igualmente, en aquel momento se llamaba No Life Till Leather, porque así empieza la canción Hit the Lights. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Esto mismo yo lo tuve en vinilo, un prensado, sí, muy trucho, no, hace mucho tiempo. Te fuiste a España en una caja, te perdieron la caja, no, desapareció. No, ese lo dejé acá. Ese lo dejé acá, me lo perdió alguien más. Pero no importa. Está. Señoras y señores, Metallica volviendo a los orígenes, a los inicios, a las raíces. Metallica sonando como sonaba Metallica entonces, con Dave Mustaine en la voz. No Life Till Leather. bien, ¿qué le pareció? Yo quiero uno. ¿Quiere uno? Sí, yo quiero uno, lo tengo, me gustaría, sí. Bueno, durante años fue algo, digamos, pasado de mano en mano, copiado, regrabado y demás, y con algunas ediciones piratas. Ahora hay gente que lo tiene oficial, cuando ya a nadie le importa el compa. Es lo que te iba a decir, es una linda pieza de colección, siempre va a seguir teniendo más valor el original, para el que lo tenga todavía guardado en algún lado, eso sigue sumando guita y valiendo cada vez más. Sí, señor. Pero a mí me gustan esas cosas que hacen las bandas de sacar esos clásicos incunables. No veo la gracia en que nadie pueda conseguir el disco. Claro. ¿Se entiende? No, a mí tampoco, nunca, o sea, me gustó. Me parece que está bueno que lo tenga todo el mundo. No quiero tener una pieza de colección que nadie tiene, me gustaría que todo el mundo lo tuviera. Ya, claro, me pasa con los libros. También, o sea, sí. Hay libros que son realmente inconseguibles, son realmente difíciles. El Necronomicon. No, bueno, más allá de los míticos. Sí. Pero qué sé yo, nadie tiene en su casa una Biblia de Gutenberg. No, claro. No, pero las primeras ediciones, los incunables, a veces claro, son difíciles, sí, claro. A mí no me molesta. Lo que yo quiero es que el texto esté en otro lado. Claro, totalmente. En la mayor parte posible del lugar. ¿Cuál es la gracia de que no se pueda conseguir? Claro, totalmente. Entiendo, desde una óptica elitista lo entiendo. Es como, mira, yo tengo esto y vos no lo tenés. Pero ¿qué es eso, boludo? Claro, obviamente. Es ridículo. ¿Cuál no, es el no, chiste no, de eso? Bueno, pero hay gente que le gusta eso. Sí, ya sé. Por eso, entonces, ahora sí, esto me da pie y la oportunidad de decir, en el stand 1510, en el pabellón amarillo, está mi libro El viaje de la doncella, que es la biografía no oficial de Iron Maiden. Pero para, ¿es la primera edición? Es la única que hay hasta ahora, así que vayan y aprovechenla. Y si alguien lo quiere traer acá para firmarlo, yo encantado, ya saben. O para pedir alguna explicación, digo, si quieren discutir algún aspecto de la trama o algo. También, en algún caso, tal vez sean los propios Iron Maiden que vengan a quejarse, ¿no? Pero bueno, están lejos, por suerte, según me informan. Así que bien, por ese lado. No, pero para sacarse alguna duda, mirá, cuando fuiste acá quería saber cómo había sido esta cosa, alguna pregunta claro, de repente. Bueno, vamos a ver, qué sé yo, vamos a ver qué pasa. Bueno, un programa muy particular y hoy aprovechando también la nota que hizo Mickey Luzardi con Ozzy Osbourne antes de la llegada de la banda aquí a la Argentina. Y creo que hasta vamos a tener un par de entradas para sortear, pero eso ya vamos a ver qué pasa. Sí, hay muchas cosas hoy. O sea, vamos a tener probablemente, lo vamos a anunciar durante el programa, entradas para sortear para el Monsters of Rock. Quizás, si podemos, vamos a charlar con nuestro envío especial. Nosotros con nuestros propios bolsillos lo hemos mandado allá para que cubriera el espectáculo. Y nos puede contar cómo estuvo el Monsters of Rock Brasil. Esos son enviados. Con información, aparte de último momento, sobre el estado de salud de Lemmy Kilmister, que tuvo que cancelar el show de Motorhead en el Monsters of Rock Brasil, levantando polvaredas obviamente de todos los que nos preocupamos por su salud y veníamos siguiendo muy atentamente todo lo que pasó en los últimos 2 años con todas las cancelaciones de shows que tuvo Motorhead y la preocupación que eso conlleva. Y además abre la incógnita para los que tienen la entrada en la mano. O sea, vos, que no se baja cualquiera, se baja uno de los tres grandes atractivos del sí, Monsters por of ahora Rock. No se bajó, o sea, simplemente tuvo unos problemas gástricos Lemmy y tuvo que cancelar el show de Brasil. Digo, eso no quiere decir que se vaya a cancelar el de acá, en absoluto, no hay ninguna comunicación oficial de la banda al respecto. Aún no hay. Hay cuestión de estar en sintonía, estar en línea y ver qué pasa. Digo, pero es preocupante, más allá de la entrada, que es cierto que obviamente siempre está bueno verlos, es preocupante por la salud del Emmy. Claro, que totalmente. Viene siendo castigada desde ya un tiempo. Está pagando en realidad la cuenta de todas las cosas que hizo durante su vida. Y puede ser. Aunque yo no sé si están así tampoco. No, para mí no, sí. No, yo siempre tengo mis dudas al respecto. Porque, a ver, si es por cuentas a pagar o si tendría que estar pagando, bueno, la luz de todos nosotros, más o menos. Es que Ozzy pagó también, ¿no? Ozzy pagó a su manera, con su motricidad. Bueno. O sea, Ozzy es un tipo que no tiene ya la agilidad que tenía, no tiene la dicción que tenía. Cuando lo escuchás hablar se nota que le patinan un montón de palabras que una persona que no ha tenido la vida que tuvo Ozzy capaz no le pasa. Y en el caso de Lemmy, si sos diabético y te metés todos los días 3 litros de Coca-Cola con Jack Daniel, eventualmente va a venir el mozo a cobrarte la cuenta. Más Jack Daniel y menos Coca-Cola, decís vos. Yo creo que sí. Bien, es lo que corre. Yo creo que sí. Está bien. Bueno, señoras y señores, vamos a continuar con algo especial que adelantamos en algún momento. Y es que Axel Rudi Pell realizó un show de los 25 años. Y no contento con hacer un constante homenaje a su maestro Ritchie Blackmore, lo hace como a un maestro secundario y de alguna manera paralelo a sí mismo, que es Yngwie Malmsteen. Sí, pensé que sería Walter Jardino por un momento. No, es que, a ver, ocurre que al momento de llamar amigos para tocar, muchos de los amigos habían estado ya anteriormente, habían pasado por su banda o no, pero habían tenido que ver algo en la carrera de Ritchie Blackmore, especialmente de Rainbow. Pero también hubo algunos que tuvieron que ver con Yngwie Malmsteen, como por ejemplo Scott Soto. Sí, ¿no? Jeff Scott Soto tuvo que ver. Bueno, Después hubo gente que, como Rob Rock o como York Michael, que también pasaron por las filas de la banda. A Rob Rock capaz se lo escucha hoy más tarde. Sí, sí. Cantando en otra banda. Exactamente. Sí. De hecho, hay varios que tal vez se los escuche más tarde. ¿Eh? Mirá, ojalá. ¿Qué programa endogámico tenemos? Totalmente. Sí. Incluso hace un pequeño homenaje a la banda anterior que tenía, que se llamaba Steeler, teniendo en cuenta que la banda de Yngwie Malmsteen anterior a Alcatraz se llamaba como también Steeler. Steeler. Pero no era la misma banda. Dos bandas completamente distintas, una casualidad. Sí, Steeler como acero, no como ladrón. Exactamente. Así viene la historia. Bueno, hacen un recorrido importante por toda la carrera en vivo y hay algunos invitados que son específicos, como por ejemplo John Lotton de Uriah Heep. Sí. ¿Sí? Y de Lucifer's Friend y demás. Está Ronnie Atkins de Pretty Maids, Michael Voss de Mad Max, está Graham Bonnet de Rainbow, está Dougie White, que también pasó por Rainbow y pasó por la banda de Yngwie. Son todos nombres que suelen verse juntos, aparte. Sí, algunas son sorpresas, qué sé yo, Tony Carey, que sí, fue tecladista de Rainbow, está presente, curiosamente no tocando los temas en los que él participó en Rainbow, pero sí tocando temas de Rainbow. Mira. Así de loco. Vinny Appice aparece también como invitado. Bueno, fue un gran otro show. Recurrente, claro. Y se lanza estos Magic Moments, así se llama el disco. Se llama no solamente porque fueron momentos mágicos los de la carrera, sino porque lo que se vio en aquel recital fue particularmente llamativo. ¿Qué tenemos para ofrecer? ¿Qué? Long Live Rock and Roll de Rainbow, cantado nada menos que por Dougie White y por Graham Bonnet juntos. No es poca cosa. Esto es Axel Rudy Pelt, una que sabemos todos. Long Live Rock and Roll, larga vida al rock and roll. So this is a Rainbow song for everybody who loved Ronnie and everybody who enjoyed that version. This is Long Live Rock and Roll. Honest. A lot of smoke up here. Whoa. I got a woman mean as she can be. Una disciplina, tampoco una habilidad y mucho menos un trabajo. Dios no permita. Lo que Picasso hacía con un pincel, lo que Paganini hacía con los dedos, nosotros lo hacemos con la lengua. Rock and Pop, donde el arte vive. De gracias. Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llevar las planillas para el futuro, tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos directos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Hi, Mickey. Hola, Ozzy, ¿sos vos? Yeah, of course it is me. Después de 10 años, el Monsters of Rock vuelve a la Argentina y tendrá a Ozzy Osbourne como protagonista. Antes de eso, solo unos días antes, Rock and Pop tuvo la oportunidad exclusiva de charlar a solas con él. ¿Dónde estás en este momento? Los Ángeles, más. En mi casa, en Los Ángeles. ¿Y Los Ángeles, cómo anda todo por ahí? Muy bien, el día está hermoso, con una linda vista. Emocionado de ir para allá. Bueno, no tenés idea lo emocionados que estamos nosotros de que vengas. Sabes, pasaron ya 10 años desde que el Monsters of Rock vino a Sudamérica, así que estamos muy, pero muy expectantes. ¿Estás tan emocionado como nosotros? Absolutamente y posiblemente aún más. Estoy allá con Black Sabbath, estoy yendo ahora con mi propia banda, esperando con muchas ansias de verlos a todos ustedes. La cosa es que mientras más locos se vuelven ustedes cuando estoy en el escenario, más loco me pongo yo también. Podemos decir que la audiencia sudamericana, la audiencia argentina es como... es la más loca. Argentina siempre es un buen lugar para mí. Amo ir ahí abajo. Es genial y me hace sentir feliz, ¿sabes? La banda con la que vas a tocar acá, en el Monsters of Rock, ¿es la misma con la que viniste la última vez? Oh, yeah. Gus on guitar, Tommy Clifford, sí, sí, sí, sí. Está Gus en guitarra, Tommy Cufletos en batería, Adam Wakeman en teclados y Blasco en el bajo y yo. Bueno, ya que nombraste a Adam Wakeman, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez tocaste con su padre? ¿Cómo era? Sí, conozco a su padre y muy bien. Tocó en muchos discos muy, pero muy sólidos y además es un buen amigo de su papá. Un tipo muy gracioso y además un muy buen tipo. ¿Y cómo es Adam en teclados a comparación de su papá, que es una bestia? Digo, ¿te gusta cómo toca? Sí, me gusta mucho cómo toca Adam. Me dijo igual que su padre nunca, nunca le quiso darle ninguna lección. Tuvo que aprender solito por la suya. Tuvo que aprender solo siendo el hijo de Rick Wakeman, mira vos. Sí, quiero decir, él toca la guitarra, toca los teclados. Es un gran chico y un buen miembro de nuestra banda. Take me across the sky. Something in my face. Pasaba la primera parte de la nota que hizo Mickey Luzardi con Ozzy Osbourne con motivo de la visita de Ozzy para el Monsters of Rock. Acaba de tocar en el Monsters of Rock Río de Janeiro, en Brasil. Y la coronamos con Over the Mountain, como corresponde. Vamos a escuchar dos partes más todavía de la nota durante lo que queda del programa. Así que fanáticos de Ozzy, quédense en línea porque van a tener más de la voz de el señor de las tinieblas aquí con nosotros. Pero ahora cambiemos de tema. Porque el viernes se cumplieron 100 años del genocidio armenio. Lamentablemente mucha gente se entera de que existe eso solamente en estas fechas. Pero no es algo que haya que ignorar en realidad porque es, hay mil formas de encarar este tema, la verdad. Históricamente, lo que siempre ha pedido el pueblo armenio por esto es una reparación histórica, pero principalmente algo tan básico y tan estúpido como que se reconozca que existe. Sí. Es increíble pensar que murieron 1,500,000 de personas hace 100 años y todavía hoy no se reconoce que el método de matanza fue un genocidio. O sea, en realidad es muy difícil encararlo. Me estoy trabando un poco porque pienso que hay un montón de formas desde las cuales acercarse a este problema. Y es cierto que hay mucha gente que no sabe qué es lo que pasó directamente. Si le preguntás al gobierno turco a través de todas sus manifestaciones oficiales, te va a decir que fue en el marco de la Primera Guerra Mundial y que como tal no puede considerarse genocidio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si vas a preguntarle a los que vienen luchando desde hace tantos años porque se reconozca, te van a dar una realidad muy distinta. Sí, por lo pronto van a empezar a aparecer palabras como limpieza étnica, como guerra religiosa, como exterminio de un pueblo. Y en definitiva, la verdad es que lo que se hizo fue eso. Entre otras cosas, obligar a marchar hasta morir a gente muerta de hambre para expulsarla de tierras. Es muy ridículo que hasta el día de hoy todavía se debata si es un genocidio o no. Y efectivamente hay muchos estados que por una cuestión de amiguismo con el Estado turco no usan esa palabra o dicen, bueno, la masacre o la matanza, pero no usan la palabra que la gente de Armenia quiere usar para reivindicar. Fíjate lo que está pasando hoy en Siria, sin ir más lejos, y no es tan distinto a la metodología. No. Lo que es distinta es la magnitud hasta ahora. Y el tipo de difusión que adquiere. Bueno, porque, claro, no había internet en aquella época. Hay intenciones distintas de comunicarlo también, me parece. En este caso me parece que gran parte del poder que se expresa es como, mira lo que hago. O sea, mira lo que hago en tu cara. Bien. En aquel momento se tapó como algo natural, ¿entendés? Como esto es parte de las cosas que están pasando acá, no se metan. Y nadie se metió, la verdad es que nadie se metió. Sí. Y nosotros, desde nuestro nicho que es el metal, hemos tenido una banda que nos ha recordado constantemente qué fue lo que pasó con el genocidio armenio, de qué se trató y por qué es un tema que tiene que estar en agenda, y el System of a Down, obviamente. Sí. Banda de estadounidenses, descendientes de armenios, todos ellos. Muchos de ellos. Todos terminan en Yan. Todos terminan en Yan y son nietos de gente que ha sido víctima de este genocidio, algunos sobrevivientes, otros víctimas, gente que ha sobrevivido de distintas maneras. Y es una banda que siempre estuvo muy involucrada con esa causa. Esto para los que luego te hablan de que las religiones, de que el negocio de las religiones es la paz. Nunca el negocio de la religión es la paz. No. Al contrario, cada vez que la religión se mezcla con el poder, no produce paz. No, bueno, y en este caso es, me parece, uno de los ejemplos más claros. Y ellos siempre comparan su caso, los armenios siempre comparan su caso con el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, porque dice que el grado de organización y de crueldad es el mismo, y sin embargo el de ellos no se reconoce como tal. Mientras que los alemanes hoy, o sea, nadie negaría que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue un genocidio del pueblo judío. Bueno, hay quienes no reconocen el estalinismo tampoco. En realidad, ¿de qué origen? Hay cosas que se demonizaron históricamente y otras que no, increíblemente. Y otros demonios que no se demonizaron. Las que se demonizaron eran demonios. Si vamos a demonizar, tenemos una amplia gama y viene de muchos lados diferentes. Sí, eso es lo terrible, ¿no? Sí, es verdad. Y efectivamente en el caso este lo que pasa es que se ningunea y no se trata con el respeto que debería tratarse y con la importancia que debería tratarse. Con motivo de la conmemoración de los 100 años del genocidio armenio, System of a Down dio un show histórico por varios motivos. Primero porque es la primera vez que tocan en Armenia, lo cual a mí me sorprendió muchísimo. Lo hicieron gratis en Ereván, que es la capital armenia. Y no vas a venir a cobrar acá. Y la verdad que no vas a cobrar, amigo. Escuchame, somos todos armenios. Lo hicieron con un motivo muy claro, digamos, de reclamo de reparación histórica. Lo hicieron un día antes de que se cumplieran los 100 años del genocidio. Lo hicieron el jueves 23. Se transmitió ese show globalmente por YouTube para todo el mundo. Lo vio muchísima gente. Es un show que fue aparte muy largo, fue el más largo de la historia de System of a Down, y tuvo la particularidad de que un tema del que ellos han hablado tanto y que han reivindicado tanto en sus canciones y en sus discursos y en entrevistas, etcétera, en este caso se hizo presente con una potencia muy grande. Desde Daron Malakian gritando, esto no es un concierto de rock and roll, esto es venganza, antes de un tema, hasta bueno, la selección de temas, que si bien es cierto es un show muy largo y hubo temas de todo tipo, obviamente todos los que hablan de este tema estuvieron. Sí, en esta ocasión quizás quien lo haya puesto en la agenda haya sido el Papa Francisco. Bueno, sí, obviamente. No es santo sí. de mi devoción, pero que en este caso estuvo muy bien, al menos siendo vocal al respecto. Hizo algo sin precedentes, que fue llevar adelante, si se quiere, la primera parte del proceso de beatificación de todos los mártires de la matanza de armenios asesinados. Sí, a mí me parece lo menos interesante. Me parece que lo importante es que lo haya dicho. Sí, como gesto es muy importante. Claro. Como gesto político es muy importante. Me parece que el que haya hablado al respecto es importante. Lo demás, lo de la beatificación y todo eso, es que la beatificación es un juego. Es que como gesto político es muy importante, aunque no parezca. O sea, porque la verdad que es cierto, nosotros no somos creyentes, no nos importa, pero como gesto político viviendo desde el Vaticano es importante y bueno, está ahí. Lo que hizo System of a Down fue muy emocionante. Los que pudieron ver la transmisión en video, que está disponible, la pueden buscar en YouTube y la pueden ver, no es ningún secreto. Está en HD y con bastante buen audio, y la verdad que está muy bien. Y es un buen show para ver. Es un buen show porque es emocionante, porque sentís que los tipos tienen algo que hacer ahí y que realmente sienten estar ahí. Vamos a ver a System of a Down dentro de poco acá. Sí, que vengan a hacer la reparación acá y que toquen en Deportivo Armenio. Exactamente, deberían, sí. Claro. Van a estar en septiembre acá. Y vamos a tener la posibilidad de ver un show seguramente no tan largo ni tan emocionante como este, pero sí con las canciones de System of a Down, que siempre están bien. Bueno, la otra vez en Jeva fue espectacular. Sí, la otra vez en Jeva fue increíble y lo voy a recordar siempre. Los trenes parando, o sea, el maquinista parando el tren para que la gente, los pasajeros, para ver 10 minutos de show. Sí. O sea, no me voy a olvidar jamás. Sí, estuvo impresionante. Esta vez es con Deftones. La otra vez se había caído la presencia de Deftones. Esta vez es con Deftones, pero bueno, los vamos a tener pronto ahora en septiembre en Argentina. Los que tengan la suerte de poder ir al Rock in Rio también lo van a ver allá. Sí. Ojalá. Digo, hola. Hola. Cuando se da. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Bueno, cosas que pasan. Nosotros vamos a escuchar un pedazo de lo que pasó en el show. Es casualmente uno de los temas más característicos desde el primer disco de System of a Down, se llama Pluck, y es el tema que directamente tocaba, se metía de cabeza con la reivindicación del concepto de genocidio a la hora de referirse a la matanza de armenios a manos del Estado turco. El tema se llama Pluck y viene pegadito a una canción que suelen hacer los System of a Down en vivo, se llama Sartarabad. Es una especie de canción nacionalista, heroica, tradicional armenia. Ellos la hacen mucho en vivo. Y la voz de Sertankian queda realmente muy bien. Así que decidimos. En casi todo queda muy bien, así que decidimos dejarla porque tiene mucho que ver con la causa por la cual estamos repitiendo un poco de este show. Esto es en vivo, es en Armenia, es un show histórico, como decía, porque fue gratis, fue en Armenia, fue la primera vez que estaban ahí, fueron a recordar los 100 años del genocidio y a reclamar justicia y reparación por todas las víctimas armenias a manos del Estado turco, que aún hoy niega el genocidio. Las canciones son Pluck y Sartarabad. Esto es System of a Down en vivo en Armenia. When one physical genocide. Killed all the children and then we died. The few that remained were never found. All in our system. Sartarabad, decía. Esta es la canción a la que me refería. Es una canción tradicional armenia que la suele hacer System of a Down. La ha hecho en más de una ocasión. Tienen su propia versión, que es esta que escuchamos. Pegada a Plak, que es una canción que recuerda un poco el reclamo del pueblo armenio con respecto al genocidio. Bien, suena como Iron Maiden, pero está bien. Sí, claramente. Obviamente el audio es el audio de YouTube, es el más genuino que se puede dar. No, si no, algún día está sonando ahora. No, esto sí, esto es de ya. Si eventualmente esto se edita, seguramente se va a editar con mejor audio que el que escuchamos nosotros, porque van a tener acceso a las pistas de la consola y van a poder hacerlo de manera más profesional, pero por ahora es esto, muchachos, es lo que se escuchó en YouTube y a mí me gustó mucho, la verdad, me emocionó y hubo momentos que me parecieron de muy alto contenido. Voy a mirarlo en cuanto tenga oportunidad. Sí, estuvo muy bien. Ese tipo de conciertos que son medio históricos, digamos. Y lo que estamos escuchando ahora de Cortina es Iron Maiden, desde aquel primer disco que se llama Iron Maiden, porque tenemos ya a la banda nueva de Paul Di'Anno rotando. Dentro de muy poquito van a sacar su disco nuevo. Va a salir el 29 de mayo, se llama The League of Shadows y la banda se llama Architects of Chaos, Chaos con Z. Sí, sí. Está medio en el plan del metal boludo, que me divierte mucho. Metal al frente, al palo, sin demasiada sutileza, sin ninguna sutileza, de hecho. Con una voz un poco extraña, la voz que le escuché. Ahora vamos a escuchar el tema y me interesa saber tu opinión. ¿Vos lo escuchaste ya el tema? El tema sí. ¿Y qué te pareció? A mí me gustó, me pareció simpático. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Paul Di'Anno siempre ha tenido problemas para ubicarse. Sí, exacto, desde Iron Maiden ya. Claro, él no sabe muy bien en qué parte ponerse, no sabe si le gusta el punk, si le gusta el metal, si le gusta el hardcore, no sabe muy bien, pero... A mí me parece que le gusta la joda. No, obviamente, pero lo interesante en este caso es que adoptó a una de sus bandas de gira para sí, hacer... Sí, exactamente, para hacer. A la banda con la cual giraba por Alemania. Claro, y eso está bueno porque ya lo hizo anteriormente y sacó un disco más que interesante que fue Nomad. Nomad, totalmente. O sea, sí. cada vez que hizo eso le salió bien. Es que eligió uno... Acá podría haber hecho con Jericó, de hecho. Totalmente, sí, gira, sí, por sí, ejemplo, sí. Pues es lo que te iba a decir, eligió unos con los que evidentemente había pegado una onda en particular, claro. Digamos, dice que se habían hecho medio amigos, que salían juntos, esto, lo otro. Uh-huh. Recordemos que el contexto en el cual Paul Di'Anno conoció a todos estos músicos fue medio complicado. Sí, obviamente. Mientras le mentía al Estado británico que no podía girar porque tenía un problema lumbar, cobraba una guita del Estado mientras salía de gira, hasta que lo descubrieron y tuvo que ir en cana. Después salió esta banda de amigotes, digamos, es la que termina formando Architects of Chaos. La vida de Paul Di'Anno es el Minor Offense. Sí. O sea, él es así. O sea, son ofensas menores a la ley lo que le ha ocurrido. Incluso lo del tiro en la pierna y todo. Es un gamberro. Sí, es esa la idea. Es un rompehuevos. Pasa que ya no es joven. Eso no ayuda. No. ¿Vos fuiste al último show que dio Di'Anno acá? ¿Cuándo fue esto? Hace un par de años. Sí. En el Vortex, de hecho. Sí. Que estuvo sentado todo el show porque había comido un arroz al curry que le había caído mal. Exactamente. Encima. Claro. Okay, a Lenny le debe haber pasado lo mismo, sí. Solo que, claro, no es Di'Anno. Exactamente. Es eso. No, Di'Anno, o sea, dio todo el show sentado y con cara transpirando, ¿viste? Sí, la transpiración del que no está llegando al baño. Claro. Eso, claro. O sea, con la gota gorda cayéndole por la pelada esa brillante que tiene. Sí, igual un mérito, ¿eh? Sí. Hay que estar así. Hay que cantar los temas de Maiden, aparte. Totalmente, sí. Pegar una nota alta y que de golpe el último tramo del colon te diga ya no da para más, hermano, lo sentimos mucho. Un beso grande a la gente de la Feria del Libro. Sí. Especialmente a la gente del stand de la Biblioteca Nacional que está enfrente de nuestro, claro. Bancándose estas... Es porquería que estamos hablando. Y también saludos a la gente de Colón de Santa Fe, claro, cómo no. Sí, claro, Colón, sí, exactamente. Sí, ya con la camiseta pasó el muchacho. Bueno, concretamente lo que Notas Altas se refiere, no estaría siendo el universo de Paul Di'Anno. Ajá. Casualmente mirá el apellido, ¿no? Y los chistes estamos haciendo. Sí, todo tiene que ver. Todo tiene que ver con todo. 29 de mayo sale The League of Shadows. Decíamos que la banda que lo respalda es The Phantoms, que es esta banda alemana que le servía de soporte a él, digamos, para girar, pues Paul Di'Anno gira en el modo económico. Sí. Que es gira solo y tiene bandas que lo van en cada país. Pionero, además. Sí. Gracias a Paul Di'Anno, acá pudimos ver a otros como Ripper O. Ripper O, bueno, lo mismo. Claro, totalmente. Es verdad, muy bien. Es verdad. Así que lo que vamos a escuchar es el primer adelanto que salió de Architects of Chaos, Chaos con Z, por eso lo pronuncio así. Se llama How Many Times, ¿cuántas veces? Y es una canción de amor. Suena así. I'm El universo de la radio empezó con un Big Bang. Una explosión de fuego, creatividad, descontrol y vitalidad que de la nada misma creó algo que antes no existía. Los científicos no pueden explicarlo todavía, aunque sí saben qué es lo que sucedió. Lo llamaron Rock and Pop. En 2015, Rock and Pop 95.9. Tres décadas donde el rock y el pop viven. Rock and Pop, espacio publicitario. Leer, soñar, sorprenderse. Vení a vivir miles de experiencias en la Feria del Libro. Del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural podés ser parte del acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. Toda la información sobre la feria en www.el-libro.org.ar. Organiza Fundación El Libro. Cuando pensás en internet, pensás en velocidad. Por eso ahora Telecentro te da 20 megas para tu casa. Disfruta de internet Wi-Fi con la velocidad más rápida del país. Elegí vos también Telecentro. Televisión digital más internet 20 megas Wi-Fi más telefonía. Todo por solo 539 pesos final por mes. Llama ahora al 3983-7000 o ingresa a telecentro.com.ar. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Rock and Pop, fin espacio publicitario. No te imagines un mundo sin Rock and Pop. No te imagines a vos mismo sin esta radio. Descarga gratis la aplicación para smartphones y tablets. Disponible en Google Play y App Store. Y solucionalo. La manera de escuchar radio está cambiando. Cambia vos también. Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Hola, Ozzy, ¿sos vos? Yeah, Cody, it's me. Escuchamos rumores y un comunicado de tu esposa y manager que el Ozzfest Japón del próximo noviembre va a ser el último show de Black Sabbath. ¿Esto es cierto? Sí, es verdad. Son muchas cosas y la verdad no sé bien en qué está todo eso. No sé qué está pasando con todo ese tema ahora, solo sé que no me estoy retirando. No voy a parar y probablemente voy a hacer otro show después, voy a estar de gira, lo que ellos harán, y si nos veremos de nuevo, eso ya no lo sé. ¿Y qué hay de un nuevo disco de Black Sabbath después de 13? Porque fue el disco número 19 de Black Sabbath y necesitamos un 20, ¿o sí? I'm up for it, but the problem is yo estoy dispuesto, el problema son los tiempos. Es que nos tomaría casi 2 años en hacerlo y para entonces vamos a tener 70. Lo que no me molestaría hacer es salir a la ruta, salir de gira. Y después de haber estado de gira, hacer un álbum. Pero no sé, la verdad, no hemos hablado de eso en un buen tiempo. No puedo realmente darte mucha información de Black Sabbath porque no estuve en contacto con ellos. No me llamaron y tampoco me voy a quedar sentado esperando que ellos me llamen a mí. No quiero sentir que estoy levantando el teléfono y digo, hola chicos, ¿qué está pasando? Estoy haciendo lo mismo. Bueno, hacenos saber con quién hay que hablar, qué hay que hacer, y ya que estamos hablando de tus cosas, creo que pasaron como 5 años desde que sacaste Scream. Bueno, es que estaba haciendo un disco de Black Sabbath, eso es lo que te decía. Toma mucho tiempo hacer un buen álbum, y pasaron 5 desde el último mío. En el medio hice una gira con Black Sabbath, un álbum con Black Sabbath, y para mí hacer otro disco con Black Sabbath de nuevo, después hacer mi propia cosa, voy a estar muerto para entonces. Bueno, por eso es porque haces las cosas de la manera en que se tienen que hacer. Te tomas el tiempo, en vez de lanzar singles cada mes, como los artistas hacen un poco más seguido hoy en día. The whole business has changed. I mean, all people want to hear anyway. The old classic songs by both of Sabbath and myself. Sí. El negocio cambió muchísimo. Para mí, lo que la gente quiere escuchar igualmente son canciones clásicas de rock como Sabbath y esas cosas. No quieren escuchar cosas nuevas porque todo el juego cambió. Ahora con la computadora, todo el mundo roba música con una computadora de todos modos. Hay algunos temas de Black Sabbath, de 13, que nunca se lanzaron. Y no sé qué va a pasar con ellos. Nunca entraron en el disco. En las viejas épocas tenías que hacer 8 o 10 canciones. Ahora tenés que componer un millón, como 15 o 16 temas, cosas que hicimos para el disco de Black Sabbath. Y algunas nunca se usaron. No sé ni dónde estarán ahora. Debe haber por lo menos 5 temas que no se usaron. ¿Y quién tiene esos temas o si los necesitamos? Ya lo sé, pero no tengo idea dónde están. Necesitamos esas canciones. Lo sé, pienso exactamente lo mismo y sería muy lindo. I just want you. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y mientras escuchamos Lucifer's Friend Riding the Sky, algo que nos viene desde lo más profundo de las raíces, 1970. Mirá vos, Ozzy, que estuvo en los inicios de Black Sabbath solo unos meses antes de que saliera este disco, y también un pionero total dentro de lo que es metales y demás, ¿no? Bueno, el anuncio es que Lucifer's Friend vuelve luego de un parate importante de muchos años. Cierto que después del primer disco, de aquel que se llamaba Lucifer's Friend a secas, la banda fue tomó un derrotero raro. Siempre fue una banda rara, en el sentido de que eran alemanes y no ingleses, salvo el cantante John Lothan. Sí, y en aquel momento no estaba tan de moda ser alemán. No, ahora, es verdad. Ahora está más de moda ser ahora alemán. Ahora ser alemán, escuchame, yeah. Accept, Halloween. Es más normal ser alemán ahora. Yeah, ich bin ein Berliner, carajo, acá, eso. Toda esa historia. Pero eso. No, en aquel momento ser alemán no garpaba. Pero lo que sí garpaba era el sonido de la banda, que era demoledor y que dejó huellas muy profundas hasta el día de hoy, donde muchas bandas que están dentro de la vertiente stoner retro lo citan constantemente. Sí, absolutamente. Todas las bandas que encumbran el sonido setentoso como una búsqueda en el estudio mismo, con instrumentos amplificadores valvulares, con instrumentos vintage y esas cosas. Sí, inclusive los viejos órganos Hammond, o sea, les ponen un poco de todo aquel sabor de los años, de los fines de los 60. Y el ocultismo, digamos. Incluido. También el ocultismo, que no era por ahí el fuerte de esta banda. No, pero ya el nombre, cosa. Viste, es como... Hay un tono de como era divertido jugar con la idea del diablo. Bueno, en cualquier caso es un pecado no conocer la discografía de Lucifer's Friend, que tuvo una carrera extraordinaria, sobre todo a nivel estudio. O sea, lo que dejaron discográficamente fue impresionante. Yo sé que me había olvidado de lo parecido que es el comienzo de este tema con Immigrant Song. Claro, sí, hay un es el son, sonido. Totalmente, sí. Es más, con un tono más James Bond, pero... Yo creo que los Led Zeppelin nunca estuvieron lejos de percibir estas ideas y de tomarlas y de jugar con ellas. Es que de Led Zeppelin se puede esperar que hayan sacado cosas de otro lado. Sí, hacían muchos mashups. Sí, además siempre decimos lo mismo. Lo asombroso de Led Zeppelin no era tanto la inspiración de algo totalmente nuevo, sino lo que hacían con las cosas que agarraban por el camino. Bueno, en este caso se puede decir que acá hay un juego con eso. Un homenaje. Bueno, sea como sea, vuelve la banda después de muchos años de parados. Obviamente no vuelven todos. Sí viene John Lothan, que es el líder. No sé si el líder tampoco. Era el que podía cantar en inglés. Digámoslo así. Y aparte uno... El alemán que fue a colegio bilingüe. Claro, que después se hizo recontra, pero recontra conocido con Uriah Heep. Claro. Claro, y continuó y sigue hasta el día de hoy siendo uno de los cantantes más notorios que hay dando vueltas en la escena. Lo que pasa que es un tipo que ya está en la generación más antigua. Si vamos al caso, Peter Heislein y Dieter Horns sí van a estar. O sea que al menos 3 de los 5 van a estar presentes. Bueno, no está mal. Y ya hay una edición, nada menos que un disco titulado Awakening, algo así como Despertar, que trae una recopilación de temas de la carrera de Lucifer's Friend, incluido el Riding the Sky, y 4 temas nuevos. ¿Sí? Bueno, antes de escuchar uno de estos 4 temas, uno que se llama This Road, y probar una vez más que es una banda que no está atada a fórmulas, es decir, todos los discos fueron diferentes y este no tiene por qué ser distinto. O sea, ya es lo van decir, a notar. Va a ser distinto. Claro, va a ser distinto justamente por no ser distinto. Exacto. Bueno, aprovecho también para contarles que mañana acá en la Feria del Libro, en el stand Zona Futuro, va a estar Cultura Metálica. Sí, claro. Haciendo referencia a la editorial Clara Better y la edición de las ponencias de la Feria del Libro Heavy que se hicieron anteriormente. Y ayer me levantaron la clase, viste, por las elecciones. Claro. Ayer no hubo clase. Ayer no hubo clase. Del curso que dan de Heavy Metal argentino en la Facultad de Filosofía y Letras en Puan. Así que por ahora dieron solamente 2 clases. Yo fui a una, falté a la siguiente, estoy en una crisis de alumnado, claramente. Está bien, igualmente. Lo bueno es que los que vengan mañana a la feria con la tarjeta SUBE entran gratis. Así que los que quieran venir a ver mejor las ponencias de Cultura Metálica. Bueno, en la conferencia. Pueden hacer gratis con la SUBE. Claro, en la conferencia hay varias ponencias de muchos de los que participaron. Incluso voy a hacer yo una pequeña ponencia hablando de un tema. ¿Qué vas a poner? El mito y la historia. Mira. O sea, que es un viejo tema que siempre he manejado y pues hasta. Saqué una novela que trata de eso, imagínate cómo es la historia, novela que hoy está descatalogada. El Código Da Vinci. No, está doblemente descatalogada. Una porque no se consigue en ningún lado y otra porque antes salía a través de una distribuidora que se llamaba Catálogos. Excelente. Que ahora no está. Está descatalogada doblemente. Gracias, chicos, gracias. Excelente. Hay que reeditarla, César. ¿Podemos proponernos eso? Sí, sí. A ver, ya ahí les digo. Hay una novela que pueden ofrecer para reeditarla y el ensayo El Mundo Gótico que también está. Lo que se consigue es el libro de Iron Maiden, eso sí, está bien. Que ya lo anunciamos, está en el stand 1150 en el pabellón amarillo en Distal. Lo demás se los dejamos en la fotocopiadora de Puan. Sí. A nombre de César Fuente Rodríguez. No estaría mal, ¿eh? No estaría, me acabas de dar una idea. Se puede dejar la fotocopiadora y anillarlo. Mirá vos. Sí, no está mal eso. Me gusta, ¿eh? El señor de los anillados. Me gusta eso. No está mal. Bueno, señoras y señores, esto es increíblemente así como suena lo nuevo de Lucifer's Friend, This Road, este camino, el que ellos decidieron tomar. Could be no return. I don't feel Todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Señoras y señores, vamos a ir con una presentación muy particular. Esta banda que estás escuchando se llama The Gun. Esta banda se llama The Gun. La pistola. Y es una destructora de mitos. ¿Ah? Así de fácil, porque usted sabe... ¿El bajista se lleva todas las minas? No. Esto que hablábamos de los mitos y la historia hace un rato, tiene que ver con la manera en que la gente percibe las cosas y con las tradiciones que quedan instaladas. Por ejemplo, eso de decir que Black Sabbath inventó el heavy metal, que no es real. Una vuelta hicimos, ya lo conté otras veces, hicimos un especial con todas las bandas que habían editado grandes discos de heavy metal antes de que apareciera Black Sabbath, sí. ¿Verdad? Bueno, esta es la prueba máxima. Blue Cheer. Sí, todas. Grupos, o sea, montones, Alice Cooper, Blue Cheer, Iron Butterfly, etcétera, etcétera. Pero hay cantidad de cosas para mencionar. Sí. Pero esto es muy particular porque rompe el mito de que no se trataban de bandas oscuras. A ver, The Gun era un trío donde los que se destacaban eran Paul Gurwitz y Adrian Gurwitz, que más tarde formaron una banda llamada Three Man Army a lo largo de los 70. Pero esto que escuchamos, que se llama Race with the Devil, salió en 1968, un año largo antes de que Black Sabbath apareciera, y llegó a entrar en el top 10 de los charts ingleses. Por lo tanto, no era algo desconocido, pero ni por casualidad. Tanto no era desconocido que una verdadera licuadora sonora como era Jimi Hendrix en el show de Isle of Wight venía tocando Machine Gun, uno de sus temas particulares, y de pronto hace esto. Efectivamente, Jimi Hendrix sabía de este tema y de prácticamente todo lo que había dando vueltas. Acuérdense que hizo... Mucho. No, es que cometió algunas hazañas en su corta carrera, como por ejemplo cuando salió el Sgt. Pepper de los Beatles, y un par de días después el tipo tocó el tema Sgt. Pepper en su show con los Beatles presentes. O sea que los sorprendió abriendo el show con un tema que acababa de salir, de hecho. Excelente. Que es algo muy raro. Muy raro. Bueno, en aquel momento dijo, bueno, ¿qué tal si metemos un poquito de este hit que clavaron los muchachos de The Gun y que se llama Race with the Devil? Un tema que es lo suficientemente furioso para imaginarte a alguien tocándolo muy fuerte. Y existe un videoclip del año 68 y los tipos son totalmente estáticos. Lo cual es muy loco porque otras que en aquel bandas, momento los videoclips eran así, aparte. O no, sea, era la banda tocando parada. Es que la banda, si la ves tocar otros temas, hace exactamente lo mismo. No tenían ningún tipo de fuerza escénica. Por eso te digo, pero era muy común. La mayoría de los grupos de aquel momento, los videos que filmaban eran más ellos parados tocando. Más o menos. Vas a ver que apenas cuando lo vayamos a desarrollar, vas a ver que no es exactamente así. Y no es así en este que vamos a ver ahora. No vamos a ver. Ustedes pueden entrar a YouTube y verlo. Donde... Jim Dandy Mangrum, el cantante de Black Oak, sí, que en ese momento era Black Oak Arkansas y se cambió el nombre porque pensaron que el Arkansas los hacía muy sureños, que eran muy sureños. Eran muy sureños. Bueno, pero como para escaparse un poco de eso, dijeron, bueno, vamos a cambiar un poco la historia. Y Jim Dandy Mangrum se maneja como un animal en vivo. Y hace este no, tema. No, pero yo lo que decía de los videoclips, sí, no me refiero a los videos en vivo, o sea, sí, en vivo. No. Cada no, uno de los suyos. Yo me refiero a los videos que filmaban para la tele o que salían, que no había videoclips, digamos. Claro. Esto es clip, justamente, de Jim Dandy Mangrum. Por eso digo que tiene sus bemoles. Ok. Bueno, en este caso particular, bajo el nombre de Black Oak, lanzan en el 77 este tema y termina siendo uno de los éxitos de la banda. Mira cómo sonaba. Fíjate vos qué curioso. Aquí tenés a Black Oak Arkansas tocando un tema titulado Race with the Devil, que linkea lo que vos decías antes, lo de la imaginería diabólica o satánica, con algo que no es tan propio de ellos, que son los largos comentarios de los bandidos sureños. Totalmente, y demás. Sí, sí, no tiene nada que ver con la... El tipo de cosas a las que se dedicaban ellos. ¿Eh? Exactamente. Y también por el... Perdón, es muy quisera la versión esta. Es muy quisera, más allá que todavía no existía el término quisero, es, digamos, en aquel momento. Pero... Este tema fue hit para varias bandas. Sí. Hit menor, pero lo fue. Incluso hubo algunos artistas que intentaron abordarlo y tratar de sacar un rédito. Por ejemplo, David Byron, el malogrado cantante de Uriah Heep, tuvo una carrera solista una vez que salió y quiso intentar con este tema. Y mira cómo le salió. David Byron le pone una voz aterciopelada, algo que quizás requeriría de un poco más de garra. Le saca la parte de la carrera y la parte del diablo. Exactamente. Y además de eso, en Uriah Heep no lo hubieran hecho de esta manera. Ni porque no, había más ferocidad involucrada. Pero igualmente... Viene muy mencionado Uriah Heep en el programa de hoy. Sí, bastante por John Lotton. Viene muy referenciado. Claro, totalmente. Sí. Bueno... Tengan en cuenta que también esto de la risa se fue modificando. Por ejemplo, los Black Oak lo ponían al principio del tema como introducción. Hubo otros que utilizaron un órgano que pretendía ser un poco escalofriante, no siempre lo lograba. Pero después las bandas metaleras que tomaron el legado descartaron el tema del órgano y el de la risa y fueron a la guitarra directamente. Este tema fue un gran éxito para el primer disco de las Girl School. Fíjate totalmente cómo lo hacen ellos. Mira, no me acordaba de esa versión. Claro, qué lindo. Se hacían súper interesantes las chicas cantando esto porque bajaba, claro, para una mujer no es difícil cantar tan arriba, y entonces bueno, jugaban un poquito con esta historia, pero además se lo convirtieron en un clip, lo hicieron éxito, y para mucha gente increíblemente el tema siempre pasó como era un tema de los Girl School. Es que parece hecha para ellas. Sí, la verdad que sí, la verdad que les calza muy bien. ¿Vos hablabas de quiseros? Sí. Bueno, para los fans de Kiss, alguien que tocó con Ace Frehley, con Anton Fig, con muchos de los quiseros, es un tal Richie Scarlett, ¿sí? Bueno, en Revelation Supreme, un álbum del 2005, Richie Scarlett lo hizo y esta sin duda sí es la versión más quisera del tema. Acá le pones la voz de Paul Stanley y es la versión más cercana que podés encontrar. Entra perfecto, perfecto, claro, perfecto. Totalmente. Para los tres primeros discos de Kiss. Sí, igual, tengan en cuenta que hay gente que quiso cambiarle la historia al tema, o sea, cambiarle el tempo, cambiarle la intención, hacerlo más oscuro, más dramático. Me imagino a Stryper grabando Race from the Devil. No, es que Stryper no hubiera sido el caso. Escaparse del dios. Algo más Doom, ponele, incluso un poquito más industrial. Sí, me refiero más al contenido diabólico, ¿no? Eso claro, sí. No. Acá están los Church of Misery, que son una banda japonesa que hacen cosas verdaderamente escalofriantes a su manera. Algunas son escalofriantes de feas, de hecho. Pero en este caso, esto es lo que intentaron. Entran un cura y un rabino a una taberna. Y termina ahí. Es decir, los pibes eluden el chiste. Sí, sí. Así de una. Al bajarle la velocidad y convertirlo en un tema casi doom, le sacan la gracia de la velocidad, que es lo del tema, es lo de correr con el diablo, precisamente. Sí, sí, es como Lemmy con Alplax, ¿no? Claro, una cosa así. Sí. No es para esto, digamos. No. Bueno. Incluso hay gente que se anima a hacer este tema, que es universalmente conocido como un clásico de culto, en el sencillo sentido de que es un tema que haría a alguien que está muy dentro del rock, pero que no cualquier fan del rock reconocería. Entonces hay un señor que se llama Alexander Rastopchin y se hace conocer en YouTube como Rastop. Es un youtuber en realidad, pero no puber. Youtuber, pero no puber. Sí, un youtuber adulto. Exactamente, un señor que debe tener unos 60 años ahora y que ha tenido sus bandas y demás, pero es un absoluto desconocido. Me encontré en un momento dado con una versión que hacía él y la quiero pasar porque vean lo que hace el tipo. Toca todos los instrumentos, arma el videoclip. Y además de eso, genera el sonido. O sea, él es su propio sonidista. Excelente. Sí. Hace absolutamente todo. Se llama Es muy de youtuber eso. Totalmente. El tipo se llama Rastop. Hombre orquesta. Y sí. Hace un montón de covers de muchas bandas con el propio videoclip actuado. Él mismo disfrazado actúa en el videoclip. O sea, es sensacional. Y encima, ¿sabes qué? Suena bien, mirá. Llamada The Tubes de los 70s, no, que eran algo así como pre-punks, ¿no? Y tenían así este descaro para cantar y toda la historia. Pero ustedes seguramente quieren una versión, no digo definitiva, pero que nos dé como un paradigma de todo. Y vamos a lanzar una versión que casi nadie conoce. ¿Por qué? Porque es nada más que un bonus track. Es bonus track de Scene After Scene en las reediciones. Es una fineza. La semana pasada hablábamos de Scene After Scene y lo recordamos como uno de los mejores discos de los 70, si no el mejor. Y claro, y como si fuera poco, después en las reediciones tuvo precisamente bonus tracks como este que vamos a presentar ahora. Delirio. Esto es Judas Priest, ahora, ¿qué te diría? Días de verlos aquí en el Monsters of Rock haciendo un tema de esos que seguramente no vas a escuchar en vivo. De hecho, si no tenés las cajas con las reediciones, este tema no lo conocías. Esto es Race with the Devil, hecho por Judas Priest allá por los 70s. Y mira cómo suena. We'll be right back. camino es difícil, rudo, áspero. No es para cualquiera. Nosotros. Nosotros lo recorrimos todo. Ida y vuelta. Miles de veces. Y encima, a los pedos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop. Donde el rock y el pop viven. Rock and Pop. Espacio publicitario. Transformar lo malo en bueno también es crecer. Por eso desde la Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Para que los ciudadanos puedan estar cada día mejor. Para que cada día haya mejores hospitales, como los nuevos hospitales intermedios. Una mejor policía, como la nueva policía local. Y más y mejores escuelas, con todos sus chicos estudiando. Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Lotería de la Provincia. Tiempo Argentino celebra su quinto aniversario junto a los lectores en la Feria del Libro. Charla, la historia, esa maravillosa música. Presentan su disco libro Cielos de Sangre, Vidalas de Amor. Show y diálogo con los lectores. Hernán Brienza y los músicos Alejandro Guyot y Edgardo González. Lunes 27 de abril, 18:30 horas. Sala Juan Rulfo, Pabellón Amarillo. Tiempo Argentino en la Feria del Libro. Rock and Pop. Fin espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Y lo peor. El colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. You Eso que escuchabas recién, el tema lo conoces, por supuesto, se llama We Die Young, es una canción de Alice in Chains. La versión es de Stone Sour. Stone Sour acaba de sacar un EP de 5 canciones, 5 covers. Me causa gracia porque en la nota que hicimos con Russell Allen, que va a sonar la semana que viene, Russell Allen de Adrenaline Mode, que va a estar tocando pronto aquí en Buenos Aires. Sí, señor. Uno de los temas de los que hablamos en la nota, lo adelanto porque después lo van a poder escuchar, es sobre esta cosa de los EPs de covers. Si las bandas lo sacan para chorear o para divertirse, era la pregunta básicamente. Sí. Y lo que me explicaba Russell Allen es que es imposible chorear con un disco de covers porque no cobras un mango, porque los derechos de autor son para otro. Totalmente. Entonces, evidentemente son cosas que las bandas hacen para divertirse. Stone Sour lo hizo para divertirse y por el Record Store Day. Y además por el tema de sacar del paso problemas. Absolutamente. Porque a veces tenés contratos con las compañías por 4 o 5 discos y querés acortar un poquito el compromiso, entonces sacás un EP de covers y ya está. Qué listo. Más fácil que agarrar 5 temas que escuchaste cuando eras chico, que te representan, que te hacen feliz y que te hacen llorar y recordar los brazos de tu madre, y directamente hacer un disco velozmente con eso. Bueno, los Stone Sour tienen un complejo de Edipo del carajo porque prometen 12 EPs más. Sí. Entonces, se vienen 2 más de covers y es raro, no sé, a mí a veces algunos me gustan y otros no. Es como en este disco particularmente, en estos 5 covers que eligieron, no se alejan mucho de las versiones originales. No. Las canciones son Heading Out to the Highway, Love Gun, The Kiss, Creeping Death de Metallica y Children of the Grey de Black Sabbath. A mí lo que más me gustó fue el de Metallica porque la voz de este hombre está puesta en el lugar que tiene que estar. A mí el que más me gustó fue Love Gun, me parece que es en el que más se moderniza el sonido, el que más se puede sentir. ¿Por qué no pusiste Love Gun? Porque el que más me gustó también fue este. Bien. Porque en realidad me gusta más el tema, ¿qué voy a hacer? Porque aparte venimos de escuchar mucho Kiss. Está bien, es verdad. Sí, es verdad. No, mucho Kiss y poco Alice in Chains. Bueno, agradecemos a la gente de Picadeli por la sabrosísima tabla de quesos y fiambres que nos envió, de la cual estamos dando cuenta. Bravo. A pasos agigantados. Sí, estamos en mucha gente, ¿no? César, sí, sí, sí. Bueno, qué sé yo. Yo la disfruté. César, lo demás de acá, no sé, les da cosa. César, ay, no, yo sin cerveza negra especial no tengo como nada. Yo le cuento a la gente que César se puso la picada al lado, o sea, se sentó al lado de la picada directamente, la puso como si fuera una su compañera. Hoy comí muy mal. Comí muy mal. Los días en que hay expresión democrática de la gente y elecciones y qué sé yo paso mucha hambre. Nada que hacerle. Bueno, y aprovecho y les comento que hay un ciclo de charlas de Tiempo Argentino que celebra su 5º aniversario junto a los lectores en la Feria del Libro. Y es este lunes 27 de abril, 18:30 horas, en la Sala Juan Rulfo, Pabellón Amarillo. La charla es La Historia, esa maravillosa música. Presentan su disco libro Cielos de Sangre, Vidalas de Amor, Show y Diálogo con los Lectores, Hernán Brienza, analista político de Tiempo Argentino, y los músicos Alejandro Guyot y Edgardo González, de 34 puñaladas. Sí. Bueno, y les recuerdo que también vamos a estar con la gente de Clara Better presentando Cultura Metálica mañana en el stand Futura, con charlas de varios ponentes, incluido un servidor. Y hablando de maravillosa música, tenemos material nuevo para presentarte, una banda vieja, una banda que ya es un clásico, una banda que ya tiene muchísimos discos, 14 de hecho, contando este. Y es llamativo porque no sé si todo el mundo le siguió el rastro a todos los discos de Therapy. No, Therapy no hay forma. Es una gloria de los 90, sí. Una banda que ha sacado discos increíbles como Travel Gum, que es un clásico absoluto de la época, y todos los que vinieron después. Y antes, o sea, la verdad que todos los discos de Therapy son de un 7 para arriba, digamos. Sí, sí, yo. Una banda muy interesante. Yo tengo una crítica con respecto a Therapy, que incluso cuando hice nota con la banda, también lo hice. Para mí han envejecido mal. ¿En qué sentido? O sea, escuchás hoy los discos y son esas cosas que decís, esto es 90s, y no lo sacás de ahí. Puede ser, sí, no sé, para mí funciona el esto es 90s, de la misma manera que hablábamos de esto es 70s con las bandas anteriores. No es despreciable, no digo que sea despreciable, que no lo escucho más, pero me queda encasillado en un tiempo y un momento particular. Es lo mismo, que a mí particularmente, lo mismo pasa con Alice in Chains, con Stone Temple Pilots, con Pearl Jam, con Nirvana, con todas esas, son de los 90. Justamente fue una especie de mal endémico. Con Helmet. Para mí es un sello de década. Está bueno que una década tenga su identidad musical. En este caso, los 90 la tienen clarísima, me parece. Y Therapy es uno de los estandartes de ese momento. Sacaron un disco nuevo, decía el número 14, se llama Disquiet, o sea, no tranquilo, intranquilo. Y de hecho, así es la música de ellos. Sí, se los nota más prolijos y un poco más, más ordenados, más adultos. La música es más adulta. En aquel momento era más caótica. Sí. En este caso, si bien conservan los mismos sellos compositivos, las mismas armonías vocales. No los pude ver en vivo. Okay, sí, tocaron acá en un Monsters. Sí. Y sonaron realmente raros. Tenían demasiados monstruos alrededor. Bueno, hablando de monstruos y hablando de Monsters, antes de escuchar la canción de Therapy. Tenemos un par de entradas para regalar, confirmadas 100%. ¡Epa! Para el Monsters of Rock, ¡no!, aquí en Buenos Aires, ¿ok? O si vos, bueno, ayudas, Frizz, Motorhead, Malón, carajo, todo eso y mucho más. ¡Dioses, todos juntos! Sí, todo eso y mucho más. En Ciudad del Rock, las entradas las van a poder... se las van a poder apropiar, se van a poder empoderar de las entradas, participando de nuestro ya tradicional concurso de elegir con qué tema vamos a cerrar este programa. Están diciendo muchas revistas femeninas, así que eso que ponen estos neologismos raros. Empoderar. No, eso es un término absurdo. Empowerment. Pero puesto desde la política, reinstalado desde la política en los últimos años. Sí, claro. Es una herencia de la década de ganas de empoderar. No, por favor, no me diga eso. Es una de las palabras que quedaron. En Facebook y en Twitter, con el hashtag palabras de moda, otra herencia de esta época, con el hashtag Monsters Violentos. Monsters Violentos, todo junto. Exactamente, Monsters Violentos. Van a participar, elijan con qué canción hay que cerrar el programa. Tiene que ser un hit, una canción conocida, una que sepamos todos, una que suene en dos notas y digamos, ah, esa es tal. Claro. O sea, y que sea de heavy metal, ¿no? Mayormente. Sí, y siempre que están diciendo, che, no, pero nunca dan entradas para los shows grandes, para los festivales. Acá tenés dos entradas para el Monsters, así que aprovecha, ¿es ahora o nunca? La semana pasada teníamos por aquí, no te quejes, viejo. Por eso. Loco. Ahí tenés. Ahora sí, Therapy desde lo nuevo. Disquiet, la canción se llama Torment, Sorrow, Misery, Strife. O sea, tormento, angustia, miseria y lucha. Háblame si son una banda optimista o no los Therapy. Sí, van a ver sin codificar después. Uf. Torment, Sorrow, Misery, Strife, Therapy desde lo nuevo. Disquiet sonando en tiempos violentos. medio así. Therapy con Torment, Sorrow, Misery, Strife. Esto es Korn con God the Life. Clásico de los 90 también, pero fines de los 90. En este caso 98, en la época en la que Korn era muy significativo y sacudía la escena de la música pesada. God the Life. Harry Salvarrey. Tiempos violentos en Rock and Pop. De fines de los 90, cuando el new metal era gran cosa. Ajá. Hoy caído en desgracia, lamentablemente, y representado por unos pocos grupos que todavía llevan la antorcha. System of a Down, uno de ellos, de sí. Los que lo hace con más dignidad. Deftones y System of a Down, de hecho, que son los dos que van a venir acá. Creo, no sé si estás de acuerdo, me parece que son los dos que lo hacen con más altura. Estoy de acuerdo con System, porque para mí es una banda única y absolutamente ventajera en esa, hasta te diría. ¿No me seguís con Deftones? No, Deftones me parece una banda del montón. Mira. Siempre me pareció. Pero bueno, eso es opinión. No, y especialmente en vivo. Ahora, bueno, eso es un tema, obviamente. Sí, de hecho me falta verlos en vivo y va a ser una muy buena oportunidad. Vamos juntos. Vamos juntos. ¿Cómo no? Esta me parece. Yo voy en el tren que va en el sentido hacia Sarmiento, obviamente. Claro, sí. Así. Paramos justo en el momento en que están tocando los Deftones. Exactamente, nos encontramos ahí. te espero en la vida. Dale. Lo que vamos a escuchar es otro estreno, otro material nuevo. Lo veníamos arrastrando desde hace un par de programas. Teníamos ganas de ponerlo porque nos cabe, porque nos gusta lo que hace Chris Impellitteri con su banda. Impellitteri es la banda precisamente de Chris Impellitteri, que le pone su apellido a la banda porque es un ególatra y me parece muy bien, y porque es un nombre con mucha personalidad, porque la banda es la banda de él. Y claro, es un Shredder de esos que se compara con Malmsteen y con Jeff Loomis y con ese tipo de personajes. Solo que con apellido italiano. Y bastante... también tuvo gente de Rainbow en la banda, como por ejemplo Graham Boyle. Absolutamente. En este caso, la banda es con Rob Rock, que lo habíamos mencionado antes precisamente. Es con James Amelio Pulli en el bajo y con John Dette. Sí, señor. Viejo conocido por haber reemplazado en su momento a Lombardo cuando recién se bajó de Slayer. El que lo reemplazó fue John Dette. Bueno, Dette siempre está preparado por un billete. Hoy estoy rimando para rimarme todo. Lindo, Dette por un billete va hasta los jefes. Qué cosa que la radio se vendió, si no, seguimos haciendo rimas con otro. Exactamente. Pero no lo vamos a hacer. La cuestión es que esta banda, que es básicamente la excusa para que Chris Impellitteri toque muy rápido y toque muchos solos, y está muy bien, digo, porque es así, porque es su juguete y porque si lo hace mal, sin porque no lo va a hacer él. Ha sacado un disco. Hay un tema. En el primer disco de Impellitteri aparece un epígrafe donde dice claramente: prometo a mis fans que nunca voy a tocar más despacio que esto. Onda, le damos mucha importancia a la velocidad en los solos y a todo el shred y toda la historia. Para mí realmente fue negativo el comentario, porque realmente estamos hablando de música, no de carreras. Te estás poniendo una limitación artística en un lugar en el que, y yo te lo pongo en la vereda de enfrente a B.B. King y te digo, mira. Sí, por ella, Santana, viste, ya está. Curtite, claro. No, hablemos más. No es necesario tocar tan rápido para tocar bien. Claro, decís, ya no tenemos a Gary Moore entre nosotros, pero venía Gary Moore y te tocaba dos notas y volteaba tu discografía, más pero o menos. Pero Impellitteri tiene esa cosa manowaresca de hacer culto del exceso. Sí, claro. Manowar es como mucha testosterona y músculos y pelos y cuero. Claro. Y estos son mucha rapidez y velocidad y mucha energía, electricidad, todo al palo. Bueno, está bien, me gusta. Y bueno, es así. Es hijo de las bandas que en los 80 ponían en los discos: este disco no contiene baladas. Claro, bueno, una cosa así. Este es rápido. Totalmente. O sea, lo que van a escuchar es rápido. Es el décimo disco de Impellitteri y se llama Venom. ¿La canción sabes cómo se llama? Venom. Exactamente. Roll your throat. vamos a festejar. Vas a querer estar abajo de la piñata cuando la reventemos. 30. Cumplimos 30 años. Seguimos siendo. Somos Rock and Pop, donde el rock y el pop viven. Baby. Rock and Pop, espacio publicitario. Monsters of Rock 2015 presenta Little Monsters of Rock, un espacio para que vengas a disfrutar con tu hijo del show de Jefisaurios y muchos juegos, metegoles, toro mecánico, escuela de rock, maquillaje del terror y más. Y lo mejor de todo, si tu hijo es menor de 12 años, la entrada es gratis. Monsters of Rock 2015. Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motorhead, junto a Malón y Carajo. Sábado 2 de mayo desde las 13 horas en Ciudad del Rock, Avenida Cruz y Escalada. Anticipadas por fullticket.com. Más info en www.monstersofrock.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Por un precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. Tiempos violentos transmite desde la Feria del Libro y nos dijimos, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos hacer para relacionar un poco el mundo de la música con los libros que tenemos tan a mano en este momento? Y dijimos, bueno, vamos a llamar a un referente y preguntarle cuál es su libro favorito para que nos cuente un poco al aire. Y tenemos enganchado justamente a Walter Mesa. ¿Cómo andás, Walter? ¿Cómo andás, César? ¿Cómo andás? Bien, querido, ¿todo bien? Y acá andando recuperando, ¿viste lo que es? Porque anoche hubo cachengue. Hubo cachengue. ¿Cómo estuvo la noche? Estuvo bárbaro, César. La verdad que muy contento con el resultado por... Bueno, nada, porque fue una fecha histórica porque compartimos, digamos, bandas, ¿viste?, que están trabajando bien, como Helker, Jericó, realmente que nos unimos... en una fecha realmente que convocó mucha gente y se ve todo como lo soñábamos, con una buena escena, buenas luces, buen sonido y mostrando cada banda, viste, todo el poder que tiene. No, realmente redondeamos la noche perfecta. Ahora a la distancia, Walter, ¿qué hace Harry? ¿Todo bien? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo le va? Bien, bien, loco, bien, bien. Acá recuperando, viste, uno cuando tiene más años cuesta, siempre levanto la siesta. Porque mañana ya arranca de vuelta la jornada y la jornada, sí, laboral, es así. Y hay que ponerse las pilas. Escúchame, Walter, los temas del disco nuevo, ¿cómo están funcionando en vivo? ¿Cuál es el tema que la gente adoptó que vos decís, este era el hit que el hit a veces lo elige la gente, digo, no lo elegís vos? Y creo que en La Jaula, por el estribillo, creo que nos está dando muchas satisfacciones. Te lo cantan, ¿no? Lo cantan bastante. Este nuevo disco, generalmente, que lo estamos rotando bastante, estamos tocando... muchos temas, estamos encarando una gira, viste, que se llama Ahora o Nunca. Sí. Y sí, te da esa satisfacción que lo canten, Sin Salida, hasta Punto Final, que es un tema medio lento, la gente lo asimiló bien y creo que lo canta y la pasa bien. Sí, pero ustedes igual se llevan bien con los temas esos a medio tiempo. Digo, siempre son como un punto fuerte. Sí, viste, el tema es que, bueno, tratamos de hacer, siempre estamos una hora y media al palo con tema doble bombo y bueno, cuando bajamos la marcha, hacemos medio tiempo, es como que nos tomamos un respiro y capaz que ahí nos damos tiempo de verle las caras a los chicos, ¿viste? Claro, sí. Es importante que el artista arriba del escenario vea las caras del público, ¿viste? Ahí es como cuando también... Nos emocionamos también nosotros, ¿no? Son como dos escuelas distintas, ¿viste? Porque están los que te dicen que para estar más tranquilo en la escena, ¿viste? Tratar de ignorar de que está la gente ahí, no te pones nervioso y nada, mirás a un punto fijo en el horizonte y haces como que estás tocando en un lugar gigante, no sé, en el Woodstock, y mirás así al infinito y no tenés ni idea. Y hay otros que les gusta entrar en contacto con la gente, mirar las caras, músicos que se quejan cuando tocan en festivales que tienen como espacios muy grandes hasta donde está la gente. Y sí, uno se tiene que sensibilizar también. Que a mí, yo si pierdo mucho la concentración, me empiezo a olvidar la letra, ¿viste? Empiezo a mirar los gestos de la gente. Sí, es muy común para mí olvidarme las cosas, ¿viste? No te quiero ver como vos y con el teleprompter, por favor, te pido. No. Pero bueno, ¿viste? Uno, yo trato de pasarla bien y divertirme arriba del escenario, que creo que ese es el objetivo. Si me pongo muy rígido, bueno, esta fecha era muy importante y realmente tuve esos nervios que hace rato no tenía, esos nervios que tuve cuando subí al escenario con Black Sabbath, con Metallica, porque sabía que era una fecha exigente, porque estaba delante de monstruos como Diego Valdés y Iván Sensión. Realmente, estuvimos en perfectas condiciones. Los canarios del metal funcionaron a pleno. Qué lindo, los tres tenores. Totalmente, tienen que hacer una gira así bajo ese nombre. No, te imaginas. Opus 4 haciendo todo así como chan chan chan chan chan chan, todo con la voz, así tipo bancando. Me encanta. El tema, viste, es que si bien cada uno, viste, se prepara para mostrar lo suyo, siempre cuando hay, porque no sé si es una competencia, pero creo que es mostrar lo mejor y mostrar en qué situación. Yo tengo ya muchos años en esto y realmente era una oportunidad muy linda para mostrar en qué estado estoy. Una exigencia y nada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me gustó compartir una fecha con los chicos. Todos los Orcas realmente la pasamos muy bien y creo que ellos también, porque también se fueron felices, ¿viste? Che, escúchame, habíamos empezado con vos por el tema de los libros, porque bueno, me pareció por ahí un enfoque medio distinto del habitual. ¿Qué libro elegirías vos si tuvieras que elegir un favorito o algo para recomendar? Mirá, a mí me gustan más los libros políticos, de historia, ¿viste? Generalmente trato de informarme. ¿Qué es eso? Cuando me preguntaron, en este momento, lo que leí en estas vacaciones, generalmente leo en las vacaciones porque no tengo estoy viajando en las giras. Uh-huh. Sí. El último libro que leí, Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, ¿viste? Justo coincidiendo con el fallecimiento. Coincidiendo con el fallecimiento, digo, voy a quedar como, pero no lo puedo negar, ¿viste? Me gustan los libros, por ejemplo, leo todas esas ediciones, ¿viste? De época, por ejemplo, qué sé yo, la época del 70. Uh-huh. Todo en la parte de la historia de los Montoneros y trato de informarme más de historia argentina, me gusta eso. Mira, leo a Piña, a Félix Luna, veo de buscar enfoque, viste, historia. Después tengo novelas de Seller, leí, qué sé yo, acá estoy viendo, viste, me preparé La isla bajo el mar de Isabel Allende. Mira vos. Eso es una linda foto, Walter Mesa leyendo Isabel Allende. Sí, totalmente. Explorando su lado femenino. Mira vos, pero uno de Jane Austen, estuvo muy bien. Y también tuve un Coelho por ahí como el alquimista, ¿viste? Está bien, bueno. Ok, bueno. Yo te tengo que cuidar, César. No, tranquilo, tranquilo. Todos hemos salido del placar en algún momento, sí, claro. Sí, está bien, es cierto, es verdad. Pero bueno, ¿viste? Después estuve en esta vacación, también estuve leyendo crónicas del Ángel Gris de Dolina. Sí. Oh, qué lindo. Libros fáciles, ¿viste? Sí. No me enrosco mucho. Los libros gordos los dejo para otra gente. No, está bien. El Ulises de Joyce no hace falta que todo el mundo lo lea. Es un embole, negro. Disiento, pero no es el punto. ¿Te acordás, Walter, de alguno que te hayan obligado a leer en el colegio y que hayas agradecido que lo leíste obligado? Y nada, qué sé yo, ahora que lo veo, Platero y yo, qué sé yo, el Platero era... Pequeño peludo. Me arrancaba esa frase. Era pequeño peludo. ¿Me llorás con Platero y yo? Si era el profesor acoso, Platero y yo, claro, obviamente. Yo te miraba, viste, tipo Capuzotto, viste. Sí, terrible. Viste que enseñaba guitarra, tocame el traste. Claro, el cuarto traste. Claramente. Trato de, viste, cuando tenemos mucho tiempo muerto en la gira, que yo, viste, vamos viendo la ruta en ese momento, pero se complica porque a nivel, viste, hay que concentrarse. Yo trato de estar en un ámbito realmente relajado y me tomo mis horas para leer, ¿viste? Che, ¿y Las venas abiertas, que fue algo que leíste ahora hace poco que te impresionó, me dijiste? Sí, me enfoqué en la verdadera historia, ¿viste? Por ejemplo, Me impactó mucho la parte del maltrato a la niñez, viste, en América Latina. Sí. Que hay como un plan, como que plantea que hay un plan de aniquilamiento, viste. Uh-huh. Como que parece que, nada, lo tomamos tan a la ligera todo, pero bueno, hay un abandono hacia la infancia. Uh-huh. Y bueno, el manejo de ciertas empresas multinacionales, viste, que manejan la economía de un país. Bueno, Brasil es uno de los máximos exponentes del robo que están haciendo, viste, empresas extranjeras. Sí, es tremendo que tiene mucha actualidad. Es tremendo que tiene mucha actualidad el libro, si bien ese es un libro de hace ya muchos años. Argentina también. También leí Patas para Arriba también de Galeano, viste, claro. En ese momento. Claro. Sí, de hecho Las venas abiertas, que todos sabemos que Hugo Chávez se lo regaló a Obama y demás. Bueno, fue un libro que recibió críticas del propio Galeano, como que en el momento en que lo escribió había cosas de economía que él no sabía y que no las hubiera puesto inicialmente. Pero el impacto a nivel emocional del libro es tremendo. No, y sí, viste, el tema, qué sé yo, cuando trata de viste, de historia tan, tan actual, que vos ves cómo hay un, cómo manipulan la economía de un país como para hasta vaciar de la economía, que es base de todo, ¿no? Como que nosotros estamos hipotecando nuestro futuro, ¿no?, y nuestro presente. Todo lo que hagamos, ¿entendés?, va a estar condicionado al manejo de viste, de negociaciones secretas de años pasados. Vos decís, mierda, ¿qué pasó? Resulta que el gerente este, o el ministro de economía, era de pariente de un inglés, ¿viste? Es todo un enroque tan... Veo que te pusiste en clima para ir a votar en un estado de nihilismo absoluto. Esto no sirve para nada, igual el mundo está cayéndose. Mirá, a pedazos. Hay temas que, bueno, también yo no me considero que en este momento, te digo, vengo a dormir la siesta, es como que estoy activando mi cerebro como para poderme poner a discutir sobre lo que está diciendo Mariano. No, está bien. Esta es época, es momento para tomarse un vermut. No, más vale. Pero encima, César, es lo que siempre hablamos. Vos cuando tenés la oportunidad de viajar, uh-huh, y viajar en a países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela, porque es fácil hablar desde Argentina, o eso todo gira alrededor de Capital Federal. Pero también cuando viajamos para Salta, para el Chaco, para todo Córdoba, interior de Santa Fe, uno se da cuenta verdaderamente de una historia que hay alguien que manipula toda esa información, ¿viste? Decir que el país está, que somos el país número uno, ¿entendés? Sí, claro. Cuando vos salís de la General Paz, te das cuenta que vas para González Catán, La Ferrere, y hay otra realidad, ¿viste? Entonces trato de informarme. Creo, uh-huh, que las letras de Orcas un poco están enfocados hacia esa búsqueda, ¿viste? Puede ser de una verdad, ¿viste? De en mi interior de no ser tan ignorante y no plegarme a las tendencias de euforia y de exitismo que el argentino necesita, ¿viste? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, Argentina Tus Hijos, que viene más que nada desde lo visceral. No necesariamente tenés que comunicar la historia detalladamente, sino el sentimiento que la historia te provoca. No, ese tema, mira, si bien lo escribió Cristian, uh-huh, fue cuando íbamos a tocar para hablar de la Patagonia, la toma. Sí. ¿Te acuerdas de los tanques que estaban en Caleta Olivia en una oportunidad? Ajá. Tomaban unos tanques de petróleo de YPF. Sí, señor. Hasta me llegaron a decir que era conveniente que no cante esa canción. No. Y no. Porque habían tomado unos tanques de petróleo de YPF. Nada, por el vaciamiento que había de los recursos naturales, ¿viste? Claro. Y me han dicho, loco, ¿no te parece cantar esa canción? Yo dije, sí, quédate tranquilo que lo vamos a hacer. Y lo hicimos, ¿viste? Yo, ¿viste?, con esa cara que tengo, todo bien, va a estar todo bien, pero cuando lo hicimos, te digo que se notaba, ¿viste?, ese pogo, ese grito así, fue impresionante. Sí, casi un llamamiento, claro. Pero son canciones, ¿viste? También, uh-huh, hay que... Me pongo en la situación de que yo estoy de visita, no puedo ir, prender fuego todo y me voy, ¿me entendés? Claro. Es que el mejor rock crece sobre la mierda, es así. O sea, cuando todo es una mierda, ahí florecemos más nosotros. Yo pienso que el artista tiene que tener un compromiso, ¿viste? Si bien no tirar, ¿viste?, un compromiso, digamos, de voy, canto, y, hago un quilombo barrio, y después me tomo el cobro, el caché y me voy, ¿viste? me como el asadito y me voy. No, el tema es charlar con la gente. Generalmente yo me involucro cuando voy a tocar, charlo mucho con la gente en Neuquén. He hablado con ciertos, viste, mapuches, huelches, así caciques que me cuentan cómo está en el Chaco también. Siempre hay un problema de gente que necesita, y cuando un artista, viste, se acercan y cuentan el estado y la situación en que vive. Y a mí me gustaría hacer más cosas, pero a veces, viste, tenemos que ir, tocar y rajar. Pero siempre en las letras trato de meter esas vivencias. Bueno, mira, elegimos para cerrar la nota fuego, justamente para, porque hablabas de prender fuego, ¿viste? Qué grande, es eso, claro. Estamos conectados. Nunca un asado, ¿viste? Es terrible. Pero el fuego es clave para el asado. Totalmente, claro. Y el fuego es clave para quemar ciertas cosas y que después vuelva a renacer de otra forma. Ahí está, ¿no? Sí. Mirá cómo te dije. Soy de la esquina, dale. Sí, señor. Pero bueno, Gary, estamos hablando de libros. ¿Qué querés también? Hay que ponerse un poco más intelectual. Más abierto. Eso, ¿viste? Más abierto, sí. Exactamente. Creo que la apertura mental, creo que el leer te hace ser un poco... Nada, te hace ser mejor persona. Creo que no hay que perder la costumbre de leer. Siempre una revista o algo, hay que leer. En estos momentos que los chicos parece que tienen menos ganas de leer, ¿viste? Que ya que te lean el Paturucito ya... Es suficiente. Claro, sí. Bueno, pero... Sí, es verdad. Es lo que va. Hay que fomentarlo maneras. Como se puede. Sí. Como sí. Se puede. Hay muchas maneras de conocer y de llegar. Charlar con la gente es una importante, como decías vos. Los libros son otra fuente también. Y lo importante es seguir en movimiento, como hablamos alguna vez. ¿Mm? Claro, o sea, claro, no perder la línea y darle siempre para adelante. Sí, también no estancarse, ¿viste? Siempre claro. Tener esa curiosidad de conocer nuevas cosas. Uno cuando ya tiene... Pero uno se da cuenta cuando es grande, César. Yo ya tengo 48 años. Uh-huh. A los 25 años, ¿sabes qué? Era complicado. Hay otras prioridades. Pero uno cuando se va calmando, es como que el motor, ¿viste? Se va ablandando. Uh-huh. Y uno tiene más tiempo de absorber cosas. Claro. Y de valorar otras que en su momento uno no se dio cuenta. Pero bueno, es todo aprendizaje, es toda enseñanza, experiencia. Por eso es que ahora disfruto las cosas de otra forma y trato de no enroscarme en otras cosas que te sacan energía. Por eso te digo que el disco Por Tu Honor creo que marca una etapa de este Orca un poco más maduro, más calmo, ¿no? Tratar de pelear para imponer sus cosas. Sí, bueno, le aclaramos a las señoras y señores más grandes que están pasando por acá por la Feria del Libro y escuchan a Walter decir que es el disco más calmo de Orcas, que no es calmo. Claro. O sea, que quieres que sea el disco más calmo no quiere decir que sea calmo, ¿okay? Doña, discúlpeme, somos heavy metal. Claro. Digo, acá hay gente que está como yendo a comprarse la remera, ¿viste? Como que escuchen con atención porque no es calmo. Exacto. No, gracias por esta oportunidad que me están dando para hablar ahí. Bueno, los felicito por estar ahí en el stand ahí. Un lugar... Bueno, César tiene una cultura de escribir cosas. César escribe, está más allá, este es su lugar. Es un excelente narrador de cosas, César. Bueno, se agradece. Hemos compartido temporadas de MTL, ahí nos hemos cagado tanto de risa al aire. Ya volverá, no te preocupes. Bueno. ¿Cómo sigue el 2015 para Orcas, Walter? Y el 2015, bueno, estamos encarando esta gira, estamos haciendo... un tour que se llama Ahora Nunca. No le pusimos el nombre Ahora Nunca por nada en común. Ahora Nunca es realmente definir que es el momento de poner los huevos sobre la mesa y hacer cosas que quizás por una situación X, económica o personal, no lo encarábamos. Es una gira ambiciosa, va a abarcar países de Latinoamérica, por suerte, y toda la Argentina. Ahora entre 15 días nos estamos yendo para Neuquén, que bueno, el tema del volcán nos tiene preocupados porque bueno, se puede llegar a posponer la gira, pero bueno, trataremos de que hasta por ahora está todo bien. Y vamos a Córdoba, lugares habituales como Córdoba, volvemos de Río Gallego, Pico Truncado, Comodoro de Rivadavia, Madryn, vamos a tocar en Río Grande, en Ushuaia, y después bueno, toda la parte de Tucumán, la parte del litoral. No, trabajo, tocar. Y el 30 Mira, el 30 vamos a estar tocando con un Viticus ahí en el Auditorio Este, y quiero que vengan ustedes porque lo vamos a pasar bomba. ¿Qué 30 de abril? 30 de mayo. Ah, de mayo. Buenísimo. Falta. Excelente, ahí estaremos. Dale. Sí, va a ser una historia, una fecha histórica como la que fue la de ayer. Y bueno, vamos a cerrar esta etapa también el 3 de julio, que vamos a tocar ahí en el Teatro de en el Teatro Vórtice. Ahí vamos a cerrar en Federico Lacroce ahí, y Álvarez Thomas. El 3 de julio cerramos parte de esta gira y vamos a presentar un par de canciones nuevas. Ah, bien ahí, buenísimo. Grosso, ya hay canciones nuevas, bien, buenísimo. Bueno. Si queda algo del canario, entonaremos el himno, viste, la medianoche para hacer una retirada digna. Y me parece muy bien. Miren, Walter, te mando un gran abrazo y espero que todo siga viento en popa para adelante, como siempre decimos. ¿Sí? Vale, gracias por esta oportunidad para saludarlos. Y nada, César, Larry, nos estaremos viendo, una alegría que estén haciendo lo que les gusta, ¿no? Dale, presentá vos fuego, che. Bueno, muchachos, buenas noches. Mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orca y como siempre decimos, vamos a prender fuego la rock and pop. Chao, hasta la próxima. Sobre ruedas. Cada tanto metemos un cambio. A veces se nos sale la cadena, pero nunca, nunca te bicicleteamos. Rock and Pop. Hacemos arte. ¿Dónde el rock vive? Rock and Pop. Espacio publicitario. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha. La central nuclear Néstor Kirchner alcanzó el 100% de potencia, entregando energía al sistema interconectado nacional para más de 3 millones de argentinos. Este logro es el hito máximo en el inicio de la operación de la central, que comenzó el 27 de junio del año 2014 con los primeros megavatios entregados a la red, luego de haber alcanzado el 3 de junio la primera criticidad en el reactor. Núcleo Eléctrica Argentina. Energía en marcha para el crecimiento de todos. El sábado 2 de mayo, Monsters of Rock 2015. Ozzy Osbourne, Judas Priest y Motorhead, junto a los artistas nacionales Malón, Carajo, Plan 4 y El Buen Salvaje. Y más, lo mejor del metal mundial en el Monsters of Rock 2015. Sábado 2 de mayo en Ciudad del Rock, Avenida Cruz y Escalada. Anticipadas por fullticket.com. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Más info en www.monstersofrock.com.ar. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. El metal no es plástico. No es cartón, menos cerámica. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Hi, Mickey. Hola, Ozzy, ¿sos vos? Yeah, of course it is me. Ozzy, este Monsters of Rock te tendrá al frente junto a Motorhead. Va a estar Lemmy, también Judas Priest. Lo que para nosotros es un escenario mágico. Las tres bandas tocando juntas en el mismo escenario la misma noche. Lemmy es un gran amigo mío. Lo vi hace unos días en un bar de la ciudad. Es amigo, es un buen tipo y lo conozco hace mucho tiempo. ¿Estás emocionado de que van a tocar juntos? Toqué con él muchísimas veces. Es casi como familia para mí. De hecho, mi primer gira solista en Estados Unidos fue con Motorhead. Escucha, Ozzy, hablando de familia, tu hija Aime acaba de lanzar su primer disco. ¿Lo escuchaste? ¿Te gustó? Es muy interesante. La música no es mi tipo de música, pero... Es una música muy interesante, digo. No es mi estilo de música, pero ella tiene una gran voz. Tiene además una afinación perfecta, una voz excelente. Lo que sea que quiera hacer, no la vamos a amar menos por ello. Ella es genial. Nunca fuimos de decir, seguí los pasos de tus padres, ¿sabes? Lo que sea que quieran hacer, mientras lo hagan de manera honesta y saquen placer de eso y le dé placer a la gente, está bien. Sí, ahora que te tengo acá, siendo fanática y con todo el respeto que te tenemos, te quiero preguntar, ¿cuál crees que fue el último punto de quiebre en la historia del hard rock y el heavy metal? Tuvimos Zeppelin, Black Sabbath, Pantera. No lo sé, no puedo contestar eso porque, la verdad, no lo sé. Y tampoco soy bueno en esas cosas. Lo único que hago son mis propias canciones, mis propias cosas. No escucho la radio, no compro discos, no me involucro en quién es mejor y quién no es el mejor. Who's the best and who's not the best, you know? ¿Y esto es algo que te solía importar en otras épocas o siempre fue así? Siempre fue mi propia cosa. Si te gusta bien y si no también. O sí, ¿qué cosas te importan ahora que antes, en los 70, en los 80, no te importaban un carajo? Y ahora no me drogo, no tomo alcohol, no fumo cigarrillos, hago ejercicios regularmente. A mi edad no te puedes emborrachar, darte vuelta y vivir ese estilo de vida, porque te morís. Y la verdad, me queda mucho de vida por vivir. Sí, ya sabemos, o si tenés que sacar un disco nuevo, tenés que encontrar esos temas de 13, y además te necesitamos vivo acá con nosotros por lo menos 30 o 40 años más. Estás leyendo la mente. Alguien me dijo hace poco, ¿quién nos va a reemplazar cuando nos vayamos? La escena musical ahora es tan diferente de como era cuando yo empecé. Por eso, sí, por favor, no te vayas. Queremos saber un poquito de lo que vas a tocar acá en la Argentina. Todavía no lo decidimos. No me encontré con los chicos, todavía no ensayamos nada, pero prometo que vamos a tener una linda selección. Thank you so much for this. Thank you. All aboard! Suena Ozzy Osbourne con Crazy Train. Escuchábamos la tercera parte de la entrevista que hizo Mickey con Ozzy Osbourne con motivo de la próxima visita del Señor de las Tinieblas a nuestro país. Y Rock and Pop tuvo ojos y oídos en el Monsters of Rock de Brasil, que fue un poco el evento en el que se palpita lo que va a pasar después acá. Y esos ojos y esos oídos pertenecen a Gustavo Olmedo, quien está en línea con nosotros. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo estás? Bien, sí, muy bien. Llegué hace unas horas nomás. ¿Sos un rockero con voz calma? Lo que pasa es que está mi hija durmiendo a 2 metros. Claro. Y cualquier padre, y se acerca acá, no me va a dejar mentir, sabe que lo peor que le puede pasar a un padre es que se despierte su hijo. De hecho, yo puedo pegar un grito ahora y se despierta. Mira. Claro, así totalmente. Sí, voy a hablar bajito porque la dormí recién. La otra está mirando los dibujitos. Está bien, nosotros podemos hablar más alto, ¿no? No hay problema, dale. Dale. Bueno, volviste recién del viaje. ¿Qué tal estuvo el Monsters? Estuvo muy bien, la verdad. Ayer, fuimos con unos cuantos amigos, la gente de MTF que está haciendo la producción del Monsters acá para la semana que viene. Fue Canario por Vortrix, Eleonora por TN. Y es en el Sambódromo. Fue en el Sambódromo. Va, es porque en este momento está por tocar Kiss, cerrando el Monsters en Brasil, en São Paulo. Claro. El lugar es inmenso, muy, muy largo. No sé si alguno de ustedes o alguien que esté escuchando fue al carnaval en San Pablo. Yo no fui al carnaval, pero fui al Mundial. Y me acuerdo de la imagen del día de la final, todos los argentinos que fueron a copar Río de Janeiro, muchos de ellos sin alojamiento y muchos de ellos sin entrada para los partidos. Y muchos de ellos dormían en el Sambódromo. Y me acuerdo de las imágenes que eran un escenario de posguerra. Era realmente espeluznante. Ayer no, digamos, el marco era mucho más amigable. Me de imagino, hecho, cuando llegamos, ayer fuimos a las 5 de la tarde más o menos, y dije, el cielo está azul, nada pude fallar. Sí. Pero al rato se nubló. El festival tiene un cartel más numeroso que el que vamos a tener acá en Buenos Aires. De hecho, son 2 fechas y hay unas cuantas bandas de segunda y tercera línea que tocaron y que estuvieron ahí en San Pablo compartiendo todas el mismo hotel. Estuvimos en las conferencias de prensa de algunos artistas, incluyendo los más importantes, Ozzy, Judas, de la primera fecha. Pero bueno, tocó Primal Fear, Cold Chamber, Black Veil Brides, Rival Sons. Hoy tocaba Malmsteen, Unisonic, Steel Panther, Accept, unas cuantas bandas. ¿Qué tal estuvo Rival Sons, que es una de mis intrigas de los últimos tiempos? No lo vi. Ah, no llegaste a verlo. No lo vi. No lo vi porque el festival empieza muy muy temprano, al mediodía, y la verdad es que mi principal interés era ver las bandas que van a estar en Buenos Aires. Uh-huh. Así que llegué para Black Veil Brides y después ya debería haber tocado Motorhead, por eso decía que se dobló. Y había unas 40.000 personas, ¿no? Les cuento, el Sambódromo, sobre el final del Sambódromo, ahí armaron en una superficie de cemento gigantesca el escenario, y había mucha, mucha, mucha gente. Me llamó la atención algunas cosas. En algunos casos me parece que nosotros somos algo más capacitados para hacer conciertos, y en otros creo que no. A ver, por ejemplo. El brasilero me dio la sensación de ser más relajado, más colgado, digamos. Siempre tiene buena predisposición, pero no resuelve demasiado. Nosotros somos un poco más histéricos y un poco más resueltos a la hora de tomar decisiones. Sí. Después está la eterna lucha por la pasión, ¿no? A ver quién tiene el título de ser el más apasionado. En el caso de los brasileros, la verdad que muy, muy, muy tranquilos. Podías tomarte el tiempo de recorrer el lugar sin inconvenientes. Eso, viste que acá las bandas nos corren con y fui a Chile y gritaban mucho más fuerte que ustedes. ¿Allá en Brasil los corren con algo o al brasileño no le importa gritar más fuerte que el resto de los países de alrededor? No hubo menciones a otros países, como suele suceder. Mira, claro, está bien. Si te referís a esto, digamos, sí. de que sea un truco de los artistas y que sea un cliché, no hubo referencia a eso, la verdad, como qué sé yo, hizo Kiss, por ejemplo, en Buenos Aires, que habló del público de Sí, es un clásico. Claro, sabiendo que existe una rivalidad también, no fue el caso. Sí, todos nosotros comentamos lo mismo, digamos, cada vez que hablas con un brasilero y decís que sos argentino, está muy muy caliente todavía el tema del Mundial, ¿verdad? Ponen cara y les duele un poco por ese lado. Pero después, más allá de eso, la verdad es que un público muy, muy tranquilo, muy respetuoso todo el tiempo, con todos los artistas. Obviamente, como sucede en muchos lugares, venden alcohol, que es para algunos una una batalla aquí en la Argentina porque creen que son adultos y tienen derecho a hacerlo, a consumir alcohol. Ahí había todo tipo de bebidas alcohólicas y hasta donde yo sé no hubo ningún inconveniente. Fue una discusión que hubo también en su momento en el Mundial, me acuerdo, porque se hablaba de qué tan importante era el lobby de la venta de alcohol en Brasil, que lograba que, por ejemplo, en las canchas, que es habitualmente en Brasil no se vende alcohol en las canchas, sí se vendiera durante el Mundial nada más. Pero en el caso de los conciertos tengo entendido que sí, que efectivamente venden alcohol en todos los conciertos. Sí, había alcohol. De hecho, había una variedad gastronómica bastante bastante importante. Había todo tipo de puestitos. Se manejan con dinero Monster, además. Vos cuando vas a comprar algo no pagás en efectivo, sino que hay un montón de cajeros en todo el predio. Ahí vos cambiás billetes por unos billetitos que valían tres, claro, una cosa así, que valían R$3 cada uno, y con eso hacías tus compras. Había también merchandising y había muchas atracciones, como por ejemplo era el Ozzfest hace tantos años, ¿no? que tenía todo tipo de atracciones, sobre todo venta de chucherías, no solo remeras, sino que también tenías ropa de cuero, tenías tachas, tenías anillos, tenías collares, también tenías peluquería, tenías... por ejemplo, había un stand de Mad Max, la película, y ahí te tuneaban tipo Mad Max, ese tipo de cuestiones que por ahí te entretienen entre banda y banda, así que es que estás muchas horas metido ahí adentro. Divertido. ¿Cómo se tomaron? Porque aparte creo que el anuncio fue hecho en el momento, que no tocara Motorhead. Bueno, entre nosotros comentábamos qué hubiera pasado si sucede lo mismo en Argentina. Yo supongo llegado el caso, no te queda otra que aceptarlo. En definitiva, si el tipo está enfermo y no puede tocar, te la tenés que aguantar. ¿Qué le vas a hacer? Pero bueno, con mucha calma también. Salió un señor al escenario a decir que tenía una buena noticia y una mala. La mala era que Lemmy no iba a tocar porque estaba indispuesto, porque tenía fiebre, porque estaba deshidratado. Digamos, los rumores... En definitiva, lo que me enteré es que aparentemente comió algo que le cayó mal, que no tiene que ver con sus habituales problemas de salud directamente, aunque está debilitado, pero que le hacen todo tipo de chequeos todo el tiempo para ver cómo está y que en definitiva esperan que se recupere pronto para que pueda seguir tocando, porque no tenía que ver con los habituales problemas de salud. Esperemos que así sea. De hecho, me contaba la gente de MTS que Lemmy necesita un puesto médico pegado al escenario a cada lugar que va. Y bueno, la buena noticia fue que como estaban los músicos en Sepultura, estaba Andreas Kisser, estaba Paulo Jr., estaba Derrick Green, y junto a Mickey D y Phil Campbell iban a tocar un par de canciones. Mira qué bueno. Bueno, por lo menos fue un show único. Sí, una simpatía, la verdad. Hicieron tres temas. Arrancaron con Orgasmatron, que bueno, es el tema que Sepultura hizo históricamente, de Motorhead. Y después de ahí yo me dije, bueno, está bien, esta se la sabían los dos, que van a inventar ahora. Hicieron Ace of Spades y Overkill. Esas dos las cantó Andreas Kisser. Mira vos. Y la verdad que fue bastante digno, digamos, teniendo en cuenta el apuro y las circunstancias, fue bastante digno, más allá del olvido de alguna parte de la letra o no, fue una rareza, una simpatía. Como dato de color, Paulo usó el bajo de Lemmy para tocar, algunos decían que era una especie de blasfemia, que no lo merecía. Siempre hay un mal leche dando vueltas. Totalmente. Pero bueno, después de esas tres canciones, obviamente, dijeron adiós. Y esperemos que Lemmy esté recuperado. Tiene algunos shows más antes de Buenos Aires, así que nos vamos a ir enterando cómo evoluciona su salud. ¿Qué tres tuvo Judas? La verdad que a esta altura, con estos tipos que ya tienen tantos años de trayectoria, siempre la pregunta es cómo va a estar el cantante. Sí, claro. Lemmy estuvo muy mal. Halford estuvo... Halford y la banda... Bueno, Judas Priest es uno de esos grupos, me parece a mí, no sé si ustedes coinciden, que sigue funcionando muy bien, que nunca sentís que están dando un poco de pena ni que están estirando de más su trayectoria. No. La banda suena impecable. Me parece que es cierto eso que dicen ellos, que Richie Faulkner les dio como una nueva cuota de energía, porque el pibe se come el escenario y toca la mayoría de los solos. Solos que por ahí antes hacía Tipton los está haciendo él, y es obviamente por una cuestión de edad el que tiene más despliegue. Y de hecho las cámaras tomaban, si no era Halford, lo tomaban a él. Está bueno que lo dejen, digamos, que le den ese lugar en la banda, sí. Porque tranquilamente podrían decirle, mira, pibe, vos quedate tocando en este rincón oscuro y nosotros no lucimos. No, la verdad que se luce. Y Halford estuvo muy, muy bien, digamos. Yo no soy especialista en efectos, él siempre usa unos efectos en las voces que lo acompañen y lo ayudan. Sí. No digo que con eso pueda ser un desastre y no se note. La verdad es que estuvo muy, muy bien, se las ingenia para hacer versiones que no le queden mal. Y tocó unos cuantos temas que se supone que son jugados para su voz, como Victim of Change, por ejemplo. Qué lindo. Pero la verdad que estuvo muy, muy bien. Me gustó mucho también la puesta en escena, digamos, usar las pantallas casi siempre con motivos de fuego. Y con el juego de luces, la verdad que queda muy bien y me gustó muchísimo el show. La verdad que fue un muy lindo concierto y me dieron ganas de volver a verlos acá en Buenos Aires. Bueno, fue lindo. Y eso que hablabas del peligro del cantante, yo me acuerdo, hablaba con amigos antes de que cuando recién se anunció el lineup de este festival y me decían, no, bueno, viste, siempre los cantantes no se sabe las edades, y yo decía, bueno, sí, o sea, Lemmy es cierto que llega con la salud floja, Halford por lo general es un tipo que no falla, al que más miedo le tengo es a Ozzy. Digo, Ozzy lo hemos visto dar shows como medio extraños, como el de Jeva, en el que no llegó bien, y después cuando vino con Judas parecía que tenía 20 años, o sea, era un pibe de vuelta y cantaba increíble. ¿Cuál fue el caso en esta ocasión? Con Black Sabbath. Sí, hubo un anticipo que daba como para entusiasmarse, que fue el de la conferencia de prensa. Ozzy con su banda cerraron la conferencia de prensa el día anterior, y la verdad es que se lo vio muy activo, de muy buen humor, muy simpático, muy gracioso y menos errático que en otras oportunidades, incluso para caminar y para hablar. Así que me pareció que era una buena señal. Sí. El tipo viene de un largo periodo de descanso y la verdad es que estuvo muy bien. Fue un muy buen concierto también. Creo que en este caso los argentinos que fuimos tuvimos la suerte de disfrutar al mejor Ozzy que podemos disfrutar hoy en día. Digo, no creo que pueda estar mucho mejor de lo que estuvo anoche. Cantó lo mejor que puede cantar Ozzy hoy. El despliegue es el habitual, los chistes son los de siempre, ¿no? En este caso tenía una manguera que echaba espuma tipo carnaval. Ah, muy bien. Y con eso se divertía. La banda es la misma de los últimos años, de la última gira. Por ahí, como queja, si querés me quejo un rato, es la lista. Es exactamente igual a la de Jeva de hace unos años, sí. Con un solo cambio, que es en esa oportunidad, como estaba presentando disco nuevo, hacía Let Me Hear You Scream, sí. Y en esta vez la cambió por I Don't Know. Ese es el único cambio. Salimos ganando igual, ¿eh? Sí, está mejor esa canción, pero digo, podés pedir, cambiame tres temas más, digamos, sí. Que te cuesta. Sí, es la misma lista de hace 4 años. Cambiame un poco la lista, pero las que la mayoría de la gente quiere escuchar están ahí, y como el tipo cantó muy bien, estuvo muy bien sobre el escenario, te quejas un poco menos. La verdad es que fue un lindo festival. Bueno, Gustavo Olmedo fue nuestros ojos y oídos en el Monsters of Rock Brasil, palpitando el show del próximo sábado, del sábado 2, aquí y en Ciudad del Rock, digo, con estos músicos de los que estuvimos hablando, con prendiendo una vela, en realidad, a la salud de Lemmy Kilmister para que pueda estar con nosotros también. Ozzy, Judas, Malón, carajo, y mucho más aquí. Digo, y es un show que si sos metalero y te gusta este tipo de música no deberías faltar, digo, podés faltar, pero después te vas a juntar con los pibes a tomar una birra y te vas a querer pegar un tiro. Es así, fácil. Me trajo a unos cuantos buenos recuerdos, ¿eh? Iba por ahí con un poco de escepticismo, pero la verdad es que estuvo muy bien. Se vivía un poco el espíritu que por ahí vivíamos en las primeras ediciones del festival cuando todo nos sorprendía y no estábamos todavía acostumbrados. La verdad es que estuvo lindo el festival, sobre todo porque Judas y Ozzy estuvieron muy bien, digo. Sí, fundamental. El problema de salud de Lemmy, eso es fundamental, porque si los conciertos son malos, todo lo demás no sirve para nada. Pero la verdad es que da para entusiasmarse y dan ganas de ir el fin de semana que viene. Gustavo, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Y que no se despierten las chicas. Abrazo. Bueno, pasaba Gustavo Olmedo contándonos un poco cómo se vivió el Monsters en Brasil. Próximamente, el próximo sábado, más precisamente, el Monsters aquí en Buenos Aires. Un privilegio, un lujo y una ocasión para aprovechar para cualquier metalero. Vamos para adelante. Escuchemos a Motorhead con We Are The Road Crew, la banda que no estuvo presente y nosotros la ponemos para hacer fuerza para que esté acá. We Are The Road Crew, canción dedicada a los pibes que laburan con ellos, y una de las pocas bandas que hizo una cosa así. Así que canta Lemmy, suena Motorhead, We Are The Road Crew. Sábado 2 en Ciudad del Rock, Monsters of Rock en Buenos Aires, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Motorhead, Malón y Carajo. Y nosotros tenemos un par de entradas y tenemos que entregarlas. Sí, señor, ha llegado el momento, lo que todos esperaban. Pero antes, vamos a contar quiénes trabajaron en esta transmisión, a quiénes les agradecemos. Pero cómo quiénes, no. Quiénes dejaron el alma para que en esto saliera como tiene que salir. En la operación técnica, Javier Rossi. Bravo, Javier. Felicitaciones. Sabés, felicitaciones, maestro. Fue duro, ¿eh? Operación en Conde 935, Bruno Dulbeco. Qué crack. En la producción. Otra hincha de Racing. Otra, me tienen los huevos llenos. Está muy bien, como debe ser. Marto Santavalla, digo, en la producción y asistencia general. Y en la técnica, Fabio Yapura. Tenemos acá a Fabián Suárez también, que estuvo apoyando. Con una barba larguísima. Sí, larguísima. Clarisa, que estuvo repartiendo, diarios y todo. Porque si no, si es por nosotros no viene nadie. Pero ponemos una chica más o menos atractiva y ya el mundo cambia, claro. Porque nosotros somos lindos también. No. Si yo me pongo a repartir diarios ahí, la gente los usa para envolver cosas. ¿No? Créame. Bueno, señoras y señores, ¿a quién le ha tocado el premio entonces del Monsters of Rock? El ganador... Y mirá como ya te quemo el género, ¿no? Sí. Es un señor, un caballero. Ajá. Su número de documento termina con 6. Muchos datos. Podría ser vos que estás escuchando, o podrías no ser vos. Claro. La diferencia entre el triunfo y la derrota, entre la alegría y el fracaso y la ignominia. El éxtasis del triunfo, la agonía de la derrota. Lucas Martínez. Muy bien. Lucas Martínez, la producción de este programa a cargo de Marto Santavalla se va a comunicar contigo para explicarte cómo tenés que hacer para hacerte acreedor de estas entradas y ser feliz. Exactamente. Inmensamente feliz. Sí, pero realmente podés decir, mira, me gané la Rock and Pop. Venía en taxi para acá y me trajo un oyente de la radio, mirá. Trucus, que justo estaba contento porque le habían tocado la entrada para Kiss. y lo había podido disfrutar y todo. O sea que siempre es una maravilla cuando se da esta oportunidad. Sí, y tener entradas gratis para algo es tan hermoso. Sí, tan sí, aparte cuando uno lo merece, porque uno es oyente de la radio, lo merece más que nada. Absolutamente. Caramba, qué. Te las ganaste, Lucas Martínez. Se va a comunicar Marto con vos para avisarte cómo tenés que hacer. Y este programa se termina. Sí, señor, tal cual. Y hemos elegido un tema de los sugeridos por la gente. Hoy que hubo lluvia de mensajes específicamente pidiendo tema del final y por las entradas como objetivo, por supuesto. Hemos elegido nada menos que Triste de Carajo para cerrar el programa de Tiempos Violentos de hoy. Dedicado a todos ustedes los que no ganaron las entradas. Claro, lamentablemente. Sí. Es elegir triste para lo que debería ser alegre. Estás afiladísimo también, ¿eh? Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Harry Salvarrey me acompañó. César Fuentes Rodríguez, un servidor, lo acompañó a él. Y sí, juntos hicimos Tiempos Violentos. Te metiste en un expresivo. Quedó bien. Cerró bien. Es como Nadia Comaneci, que de caer parado es lo que importa. Saliste muy bien, te felicito. Bueno, maravilla. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen la oportunidad de asistir a la Feria del Libro, felices. Si tienen oportunidad de ir al Monsters of Rock, felices. Y si no tienen oportunidad de ir a ninguno de ambos, sigan con el rock, que es felicidad para toda la vida. Así es, el domingo que viene nos encontramos de vuelta acá en la feria. Exactamente, nos vemos, gente.